Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Buenos días. En este feriado mentiroso, porque el 12 de octubre debe conmemorarse la fecha que corresponde, vamos a meternos en una crisis que este programa anunció hace mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás, cuando dijimos que podían pasar dos cosas con la gobernadora: que se fuera a su casa o que fuera ella la candidata a reemplazar a Mauricio Macri, porque lo que estaba ocurriendo con el presidente, donde todos los números le daban en contra, podían hacer que fuese la alternativa. Pero en los últimos días se han producido variantes insospechadas para esta casi difícil situación que hoy tiene la gobernadora de Buenos Aires y el presidente de la Nación. Ocurre que tanto Clarín como Nación salieron ya decididos a no regalarle el tiempo que viene a la oposición al gobierno de Cambiemos, sino a defender a Cambiemos, pero no a Macri. Es decir, a buscar un candidato nuevo que refresque las encuestas que le están dando con una posición negativa que supera el 75% de los encuestados en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo que mandaron a hacer los propios medios mencionados. Y ahí empieza a jugar la figura de María Eugenia Vidal, que por otro lado ya viene muy enojada cuando tanto ella como Rodríguez Larreta le habían pedido que se apartara de Marcos Peña, que hiciera cambios profundos en el gabinete, que le diera más juego a los políticos de la Unión Cívica Radical, e incluso a algunos peronistas, a los efectos de hacerlo más político el gabinete, cosa que Macri no escuchó, y además le transfirió, porque eso fue negociado con los gobernadores justicialistas, le transfirió lo que ellos le pidieron, que la provincia de Buenos Aires se hiciera cargo de los subsidios de las tarifas de energía, de luz, de agua, etcétera, etcétera, así como se tiene que hacer cada provincia cargo de lo suyo. Y esto a Vidal le cayó muy mal porque se le enfrió el presupuesto de las cosas que tenía que hacer y además la provincia está endeudada en dólares por primera vez. Por lo tanto, el desfasaje ocurrido por el equipo económico del presidente llevó a que la provincia deba mucho más de lo que en principio pensaba y por otro lado tenga que aportar mucho más dinero en cosas que no imaginaba hacerlo. Entonces Vidal empezó lentamente a enojarse, a tomar distancia, a darse cuenta que Macri no tiene voluntad ni cintura política, pero no quiere llegar a la última de las discusiones, que sería el enfriamiento total. Ella se siente además muy molesta por la posición pública de Carrió, considera que Carrió es una francotiradora que sale a romper todo y que no va a conducir absolutamente a nada, y además había anticipado que Carrió en última época se iba a ir de Cambiemos, como hizo automáticamente de cada uno de los frentes cada vez que se hundía el barco. Ahora bien, ¿qué puede pasar entonces en este momento y en este tiempo? Que María Eugenia Vidal haga psicológicamente un movimiento y que diga que no va a ser candidata a la reelección de la provincia de Buenos Aires. Este episodio instalaría automáticamente a Carolina Stanley como la figura que sostendría Mauricio Macri para ese lugar. Pero ocurre que ya Carolina se había subido a la vicepresidencia, que también en algún momento le hicieron creer a la ministra que ella podía ocupar. Pero Carolina anda muy bien con María Eugenia Vidal. Y entonces aquí empiezan a jugar las mujeres un rol que nosotros ni siquiera imaginamos a esta altura de las circunstancias. Hay un cortocircuito muy profundo entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la República. Y está en el medio Marcos Peña, el fracaso de ese imaginario gran gabinete de los últimos 50 años que Macri soñó, porque así se lo dibujó Marcos Peña, y ahora viene el momento donde todas son facturas y muy pocos los halagos. Con las encuestas arriba de la mesa, donde hay un rechazo que supera el 75% de la voluntad de los encuestados en el primero, segundo y tercer cordón de Buenos Aires, los medios, tanto Clarín como La Nación, apuntan a sostener a Cambiemos, pero no a Mauricio Macri, porque él no mejora en las encuestas. Y entonces frotan la lámpara y la candidata a presidenta, dicen, debería ser María Eugenia Vidal. ¿Se animará la gobernadora a pasarle por arriba a Mauricio Macri? ¿Lo permitirá la mesa chica? ¿Qué piensa el radicalismo de toda esta situación? Lo cierto es que mientras la oposición no logra todavía consustanciar algo serio, en el gobierno están haciendo agua por los cuatro costados. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El Papa Francisco santificó a la monja Nazaria Ignacia. La proclamó santa de Santa Teresa de Jesús, fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia, quien realizó parte de su obra en la ciudad de Buenos Aires, donde ocurrió el primer milagro que se le atribuye con la cura repentina de una mujer que estaba al borde de la muerte. Tras la canonización en 2016 del primer santo argentino, el cura Brochero, la religiosa nacida en España el 10 de enero de 1889 como Nazarena Ignacia March Mesa, fue elevada a los altares junto al arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, asesinado por la guerrilla, y Pablo VI, de quienes el Papa recordó en su homilía que pusieron los tres su atención en los pobres. El Papa aprueba el milagro que permitirá canonizar a la beata española Nazaria Ignacia. Según la superiora general de la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Daniela Pérez, el propio Jorge Bergoglio conoció en sus épocas de arzobispo porteño a las hermanas que están en la Argentina. De hecho, Francisco iba por el barrio donde están las hermanas y decía: aquí atacoñado una santa. Según narró Pérez, a la Secretaría de Comunicación del Vaticano, beatificada en 1992 por el Papa Juan Pablo II en la Plaza San Pedro, la religiosa fundadora del primer sindicato obrero de mujeres en Bolivia en 1933, que también tiene una devoción muy grande por ese país. En 1931 creó en cuatro ciudades bolivianas el comedor Olla del Pobre, que todavía permanece abierto y asisten unas 200 personas por día. Pionero de la época para dar comida a cientos de obreros desocupados a causa del cierre de los salitrales de Chile. Tras un breve paso por México, la religiosa vivió en Bolivia desde 1912, a donde fue destinada en la ciudad de Oruro para realizar una fundación. Es allí donde en 1925 empezó los primeros pasos de la nueva congregación, las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. En 1930, antes de la aprobación definitiva de la comunidad, la Madre Nazaria, por solicitud del entonces nuncio apostólico en la Argentina, Monseñor Felipe Cortesi, se trasladó a Buenos Aires, donde fundó la primera casa de la comunidad fuera de Bolivia. Nazaria murió en el Hospital Rivadavia el 6 de julio de 1943, sin ver la aprobación definitiva de su congregación, que recién llegó el 9 de junio de 1947, cuando fue aceptada como Instituto Religioso Apostólico de Derecho Pontificio por el Papa Pío XII. Durante un tiempo, sus restos descansaron en el cementerio de la Chacarita y luego fueron trasladados a la cripta de la capilla de la Casa de la Congregación de Villa Pueyrredón, y allí permanecieron hasta que en 1972 fueron llevados a Oruro. El primer milagro por el que fue beatificada tiene que ver con la historia de Agustina Ortiz de Jiménez, vecina de Villa Pueyrredón, cuya hija asistía al colegio que dirigían las hermanas. La mujer tenía complicaciones luego de un parto que la dejaron al borde de la muerte, y mientras permanecía internada en el hospital Pirovano, las monjas le llevaron una reliquia de Santa Ignacia y tuvo una curación repentina. Durante la ceremonia en el Vaticano también se canonizaron a los sacerdotes italianos Francisco Spinelli, Vincenzo Romano y al laico nuncio Suipirio, así como a la religiosa alemana María Catarina Kasper. Ignacia ya es una santa y vivió en la Argentina. Miguel Ángel de Rensis está con nosotros. ¿Desde dónde estás, Miguel? ¿Dónde estás ahora? Bueno, en Turquía. Hoy a las 6 de la mañana estábamos, cuando abríamos el programa, en Estambul, en la parte europea. Y ahora, cruzando el Bósforo, en 20 minutos, estamos en la parte asiática de Turquía, es decir, vos sabés que tiene gran parte de su país en el territorio asiático, así que estamos en Asia. Parece mentira, pero estamos en otro continente. Y esto lo separa el Estrecho del Bósforo, que hace un trabajo permanente de barcos que van y vienen desde la parte europea a la parte asiática del propio país. Aquí pasan cosas muy vinculadas a la Argentina. Vos sabés que Macri se refirió varias veces a la crisis turca, con relación a que también eso afectaba a nuestra moneda y demás. Erdogan, el presidente de Turquía, tomó disposiciones muy concretas ante la crisis que también lo golpeó a ellos. Y todo esto había ocurrido porque hacía 2 años tenían preso a un evangelista, un pastor, acusado de conspiración. Es decir, ese pastor aparentemente había estado vinculado a movimientos sediciosos, estaba preso, Trump le pidió que lo soltaran, no le hicieron caso, y entonces empezaron las primeras vendetas de Trump, poniéndole trabas y una serie de inconvenientes a la economía turca. Hace unos 4 días quedó en libertad este pastor, de manera que entonces lentamente se fue mejorando la situación con Estados Unidos, pero igual le han puesto una serie de barreras, por ejemplo al acero, y a las mismas cosas que a nosotros, algunas de las cuales se habían levantado después que Macri habló con Trump, y esto va motivando una especie de posición cambiante. Vos sabés que Turquía fue aliado norteamericano históricamente, pero cada día lo mira más de costado. el gobierno turco a los norteamericanos. Pero ellos la crisis inmediatamente la resolvieron con la protección a su industria, la protección a las exportaciones, la barrera a las cuestiones importadas que no les convenía. Es decir, enseguida sacaron su propio auxilio, cosa que nosotros no hacemos, digo. Es decir, nosotros seguimos la escuela de los consejos liberales que nos van llevando cada día más a ser un país agrícola, ganadero y ahora minero para volver al preferonismo, ¿no? Sí, lo que nos aconsejaban los Chicago Boys en la época del proceso y después con Cavallo en el gobierno de Carlitos Menem y el de la Rúa también. Claro, pero la pregunta acá tiene que ser clara y tiene que tener una respuesta adecuada. ¿Estamos a la altura? ¿Tenemos estadistas en la política argentina? No, la verdad que no. Después de Perón no hemos tenido estadistas y publicamos en nuestra página justamente un comentario de que desde que se regresó la democracia hasta este presidente ingeniero que tenemos, que es un hombre fuera de la política, todos los demás fueron abogados y todos, o la gran mayoría de ellos, terminaron con problemas en la justicia. Entonces hay algo que evidentemente en nosotros no funciona. Tenemos dirigencia política, pero no tenemos lo que podemos llamar objetivamente, digamos, conducción estratégica. Me parece que no ha habido presidentes argentinos que se hayan puesto a pensar como estadistas. Es decir, que miren los problemas de otros países, cómo los han resuelto. Y entonces ahí encontrás no solamente un parangón para resolver nuestros problemas, sino ya que nos gusta copiar. Bueno, fíjate, Japón y Alemania perdieron la Segunda Guerra Mundial, terminaron devastados. Protegieron su desarrollo industrial, hoy son dos potencias. Tomás a Corea del Sur, hizo su propia protección después de la guerra con Corea del Norte, potencia económica. Lo tomás a China, principal potencia universal en este momento. La propia política de Trump en este instante es hacia adentro, es decir, privilegiar el desarrollo y las cuestiones locales. Y nosotros hacemos todos al revés, es decir, nos abrimos indiscriminadamente a la importación y destruimos absolutamente a la industria nacional. Me parece que esto pertenece a la cuestión estratégica, pertenece a entender cómo funciona el mundo y cómo han resuelto otros países los problemas. Nosotros nos gusta decir que qué bien Canadá, qué bien Japón, qué bien Alemania, pero no estudiamos el fenómeno de cómo lo resolvieron, ¿no? Y sí, porque nosotros seguimos con los mismos vicios desde la época de la colonia, porque un día como hoy el virrey Cisnero abría el puerto de Buenos Aires al libre comercio para los ingleses y los franceses. O sea que la historia sigue y hasta la actualidad. Sí, yo calculo que estamos en un problema muy serio porque no conseguimos estadistas y esto es una cuestión no solamente cultural y de educación, sino también de voluntad de políticos argentinos que de verdad le interese estudiar la política, analizarla, no la politiquería, no la cosa chiquita de a ver qué le digo al otro para degradarlo, sino cómo estratégicamente yo saco a la Argentina adelante mirando lo que está pasando en el mundo. Fíjate que hay cambios sustanciales que son llamativos. Ese famoso intento de instalar el socialismo del siglo XXI que ha fracasado por la caída de todos los regímenes. Ahora en Ecuador hay un juicio también por corrupción a Correa, que está viviendo en Bélgica. El escándalo de Argentina, el escándalo de Brasil. Es decir, hay algo que es llamativo y que terminan todos estos proyectos populares vinculados a la corrupción. No quiere decir que no haya corrupción del otro lado, a lo mejor lo hay y en mayor proporción. Lo que ocurre es que el sistema universal está jugando otras fichas y nosotros llegamos aparentemente siempre tarde a querer modificar el sistema. Vamos a preguntar a los oyentes qué piensan de este momento argentino. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién? ¿Quién es? Bueno, me quedé sin retorno. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Que llame de vuelta a la persona que llamó recién porque no le escuché nada. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos. Usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, no hay llamados. Entonces, Enrique, ¿me tenés confirmado el equipo argentino para mañana? Sí, probó en el día de ayer el técnico Lionel Scaloni una formación que incluye la presencia de Dybala, de Icardi. Ha cambiado mucho, vuelve Otamendi, vuelve Tagliafico. Hay muchos cambios respecto del equipo que le ganó días pasados a Irak por cuatro tantos puntos. O sea, la línea de fondo, ¿qué sería? ¿Sarabia? Es Romero al arco, ¿no? Ingresa Sarabia, Romero. Sarabia, Sarabia, chico de Racing. Pesela, Otamendi, Tagliafico. Paredes, Bataglia, Lo Celso, Salvio, Icardi y Correa. Estos son los 11 que paró en el día de ayer el entrenador Lionel Scaloni. Y bueno, que va a tener que ratificar en el día de hoy a ver si son los 11 que en definitiva van a encarar el partido de mañana 14:45 ante Brasil. Bueno, este feriado mentiroso que tenemos, feriado turístico de hoy en Buenos Aires y en Argentina, la verdad que no es representativo de la fecha. Nosotros modificamos las cosas de manera increíble, corremos fechas y demás. No se llegó a América cualquier día, sino se llegó el 12 de octubre. No se conmemora la asunción de varios presidentes argentinos cualquier día, sino el 12 de octubre. Y no tiene nada que ver con correrlo como lo corrieron a este lunes. Pero bueno, hoy es feriado en nuestro país para ver si se provoca turismo. ¿Hay, Diego, mayor turismo en Mar del Plata o en la zona de Córdoba y demás? ¿Se sabe algo de esto? Aparentemente sí, aparentemente aumentó la cantidad de gente que se fue este fin de semana afuera y se calcula que es más que la del último feriado, casi el doble, la gente que se fue hacia Mar del Plata. A ver quién llama ahora y me lo pones al aire, dale. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién está en línea? No hay nadie, señor. ¿No hay nadie? No hay nadie. ¿Es cierto que no hay nadie? ¿O están llamando los teléfonos y no lo podemos enganchar? ¿Qué pasa? No suenan, se han ido todos de vacaciones, me parece. Ah, estamos solos en la madrugada. Bueno, entonces o están durmiendo. Para turismo también. Y sí. ¿Cómo? Que sí, Miguel. ¿Qué es? Que sí, que se fueron. Aprovecho para hacer turismo. Se fueron a hacer turismo. Se fueron todos, ¿verdad? Exacto. Y no tienen mucha nadie, guita están en este dormir. País. No hemos recuperado bueno, si los oyentes que. Ahora. Claro, no hemos recuperado los oyentes que llamó antes, así que le reiteramos que vuelva a llamar. Bueno, pues, entonces me llama la atención de que no estén llamando a nadie, no será problema del computador, ¿no? No, para nada. Estaban sonando perfectamente los teléfonos, Miguel. Bueno, muy bien. Entonces, me alegro de que ustedes estén trabajando y lo demás todo paseando. Yo voy a aprovechar y hacer lo mismo. Bueno, se lo merece usted, Miguel. Si no, te vas a divorciar. pero me llama mucho la atención. La verdad que me llama mucho la atención. Deben bueno, estar durmiendo. Ser. Día feriado, son las 6:26 de la mañana. Están todos durmiendo. Sí. Bueno, pues... Bueno, ahí hay un llamador. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién está? Mi nombre es Pedro, de San Isidro. Bueno, por lo menos apareció alguien, ¿vio? Sí, yo siempre lo escucho de madrugada, ¿no? Porque este es un tema muy interesante con relación a las comunicaciones. Borges decía que él se ufanaba no de lo que había escrito, sino de lo que había leído. Entonces, como hay un fenómeno de comunicación entre el escucha y el que habla, hay una especie de transmisión de pensamientos. Nosotros estamos en un proceso de una revolución de tipo cósmico espiritual. En este momento, los niños que están encarnando están más evolucionados, con niveles de conciencia más amplios y más profundos. Son los indios, bueno, índigo y cristal. Se supone que nacieron chicos después del cambio de milenio, que nacieron chicos con mayor capacidad de captación para el desarrollo de otras cosas que no teníamos las generaciones del siglo anterior. Pero también, más allá de esto, y hay incluso libros y trabajos sobre estos chicos que han nacido, me parece que las comunicaciones se han transformado en una gran confusión, porque se da por verdad revelada todo lo difundido. Y las redes sociales han hecho un gran protagonismo de esto, se le ha escapado incluso a los manejos de los servicios de inteligencia del mundo, pero la otra transmisión de la que habla usted, la espiritual, la evolución, ahí son esos chicos índigos que han nacido en el cambio de siglo, ¿no? Claro, pero esto aparece, digamos, usted tiene, bueno, yo soy místico y bienaventurado, una persona media rara, ¿no?, que ha tenido experiencias espirituales directas, entonces eso me permite a mí realizar lecturas en lo que se llama la mente universal, que en realidad es el desarrollo del chakra cardíaco, que los cristianos de origen católico, cuando nos hacemos la señal de la cruz, decimos el nombre del Padre y del Hijo. El Hijo es el amor compasivo conectivo universal que aparece, digamos, como un desarrollo de la conciencia que supera la separatividad. Entonces, nosotros tenemos los mandatos, ¿no? Ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Entonces, ahora en el mundo se van confrontando como dos cosmovisiones, aquella de los no altruistas, como ser el ejemplo de Macri, no, él está bien, pero resulta que nosotros, los jubilados, que tenemos que sobrevivir a duras penas, mal alimentados y mal con escaseces tremendas, nos están privando de las cosas más elementales, pero a nivel mundial. A nivel mundial todavía ahora, se gastan 5.000 millones de dólares en armamentos, y hay 2.000 millones de tuberculosos. Y en Argentina, claro, que produce comida, no sé, para más de 120 millones de personas. Esto parte de la dictadura del materialismo económico, que privilegia el tener y no el ser. Bueno, lo dejo así, a ver si llama a otro. Que tenga un buen viaje, y siempre lo escucho hace muchos, muchos años, y usted es uno de los grandes, digamos, medios de comunicación que tiene la Argentina. Usted realmente está llamado acá a pesar cada vez, más fuerte en la opinión y en la formación de una posición, más adecuada. Así que esperemos y roguemos para que tengamos un gobierno que defienda al pueblo y que defienda a la patria y que sea reemplazado. No, pidámosles a Dios que nosotros tengamos un mejor gobierno. No esto, no lo merecemos los argentinos, esto que está pasando acá en la Argentina. Gracias, de Rensis. Sí, ¿quién está? Sí, buen día, José de Tuyango, de Rensis. No, anda por acá, por el país. Hable más alto, que su señora no lo va a retar. Hable un poquito más alto. ¿Te das cuenta? No, hay un tema en especial de que nos referimos. Yo tengo un tema más simple. ¿Para qué sirve esta gira de la selección? ¿Para qué sirve qué? Esta gira de la selección, ¿para qué sirve? Si no juegan por nada, ¿qué están probando jugadores para dentro de 4 años? Es una cosa de loco, ¿no? No, a mí me parece que está interesante que se le dé oportunidad a todos los demás. Sí, pero... Y creo que está muy bien lo que están haciendo, porque ahí van a aparecer un montón de valores nuevos. Pero yo diría que si mañana ponen el número argentino con Brasil, a Scaloni no lo toquen. Pero como eso no va a pasar, lo van a cambiar porque van a buscar un supernumerario que le cueste mucho dinero al fútbol. Exactamente. Seguramente, aunque gane, lo van a cambiar. Claro, exactamente. Bueno, bienvenido. Quédese tranquilo que su mujer lo va a retar. Gracias. Chao. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, ha terminado el encuentro de mujeres que se efectuó en el sur con algunos problemas. Había algunas denuncias de alguna agitación, incluso con alguna preparación de algún artefacto explosivo y demás, desvirtuando un poco el concepto de las mujeres que se juntan para nutrirse de un montón de otras cosas, ¿no? Así que veremos, porque hoy Clarín se dedica a publicar que activistas, kirchneristas y de izquierda habrían tirado una bomba Molotov, etcétera, etcétera. Es decir, como si lo más trascendente hubiera sido el supuesto escándalo producido, según ellos, por kirchneristas y gente de izquierda, ¿no? De mujeres kirchneristas y mujeres de izquierda. Bueno, a esta altura de cómo está todo y las circunstancias como se vienen dando, hoy es el día del lavado de manos, Diego. El lavado de manos por la higiene, pero tendríamos que fijarlo también por el lavado de manos de las responsabilidades. ¿Cuántos jueces se han lavado las manos en el país, no? Y al mejor estilo Poncio Pilato. Sí. Decime, ¿qué se sabe de Pablo Moyano, que está en una conferencia internacional de camioneros? Estaría llegando entre miércoles y jueves al país, y el juez dijo que entre hoy y mañana iba a decidir si le da o no el lugar al fiscal para pedir su detención. ¿Se sabe algo? El fiscal la pidió, falta que el juez expida. No. Si el, por eso digo, si el juez, si el juez expide, lo van a esperar en el aeropuerto para detenerlo. Ahora, Moyano salió a decir que el pedido de detención de su hijo es un claro ataque del gobierno. Pero perdóname, el juez se va a expedir. Si se pide para a favor del fiscal lo van a ir a detener, pues también puede rechazar lo que pidió el fiscal. Por ahora, eso, si lo rechaza, el agua, la sangre no llegó al río. Pero el problema es que es por independiente, no por camioneros. No, es por independiente. Por eso, pero allí hay toda una situación donde el gobierno va a salir a decir, bueno, no mezclemos las cosas. Acá se lo está acusando por un delito en un club deportivo y no por su participación política o gremial, más allá de lo que todos conocemos, que Pablo Moyano se endureció junto con su padre últimamente con esta pelea que tienen con Macri, después de haber tenido muy buenas relaciones Hugo y Macri durante mucho tiempo, ¿no? Sí, ahora Moyano salió a decir que hay casualidades, que cuando reclamamos la apertura de las paritarias para recuperar lo que la inflación no sacó, se producen estos hechos, dijo Moyano, como diciendo que es un ataque político contra el hijo, y lo mismo salió a decir Agustín Rossi también, que el pedido de detención a Pablo Moyano es parte de una persecución política. Yo no descarto que esto también pueda ser cierto. Lo que digo es que el gobierno va a tener una explicación muy clarita, y la justicia también, diciendo son cosas separadas y tiene que ver con el club. ¿Qué se sabe en Independiente, Enrique? ¿Qué dicen en el club de todos estos temas? No, hay una gran preocupación. Ayer por la noche los colegas y amigos de Amplitud Independiente, Fernando Mosquera más precisamente, me informaban, y lo estoy buscando a ver si está ya en las redes sociales, de un supuesto robo que sufrió el secretario del club Héctor Yoyo Maldonado, interceptado en la calle, se le robaron pertenencias personales y además se le dejó un mensaje diciéndole que ellos sabían, que él sabía para quién trabajaban las personas que lo interceptaron y que él no hable más. Así que esto es grave, lo estoy investigando. Voy a tratar de contactarlo durante el programa al secretario de Independiente, porque esto es gravísimo lo que pasó. Y lo estoy buscando ahora a ver si lo puedo confirmar la noticia en las redes sociales. O sea que más que un robo fue un apriete. Un apriete, exactamente. Bueno, acá hay dos cuestiones. Una que es Rebote Álvarez, que estaba como arrepentido, jefe de la barra de Independiente en su momento. Y la otra cosa que puede venir del propio los propios servicios de inteligencia, ¿no? De la mano de obra desocupada. Uh-huh. Así que cualquier cosa cabe en esta situación donde se mezcla todo, y no hay que olvidarse que hay un armenio que está detenido y que está preso, como Naray Naki, por este mismo tema, y vinculado también a Bebote Álvarez, ¿no? Uh-huh. Dice el Bebote es creíble. No, él pero sí. Bueno, por eso. ¿Cómo se hace para darle porque categoría? Porque este muchacho, con tal, ¿no?, de salvarse él, puede hacer cualquier cosa. Yo, qué sé yo. Bueno, a ver si atendemos un par de llamados más antes de despedirnos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, el Premio Nobel de Medicina para 1984, un día como hoy, otro Premio Nobel más para la República Argentina. Enrique, ¿cómo andamos con los Juegos Olímpicos Juveniles? Porque dos medallas de oro y por mujeres. Ahora, después del llamado, me lo explicás. ¿Quién está? Buenos días, Terrences. Habla Antonio de Castellanos. ¿Quién? Perdón. Espere. Hábleme un poquito más alto. ¿Quién me dice que es? Antonio de Castellanos. Ah, ¿cómo le va, Antonio? Bien, señor. Le agradezco que pueda hablar por teléfono. Y yo pregunto, si alguien se preguntó de dónde sale tanto desparpajo y seguridad impune de esa forma de actuar de la señora Elisa Tarrió. Yo digo que combinado con su carácter... Yo digo que combinado con su carácter descaradamente desquiciado, viene sostenida por el poder mediático de Magneto Clarín, del poder real argentino, y los servicios secretos cooptados por este medio, que son los verdaderos dueños de los carpetazos de todo el arco político judicial argentino. Por lo usted sabe, ella... Antonio, que hay una cuestión puntual en esto. Sí. Carrió se ha transformado en noticia para algunos periodistas que, como sabe que siempre sale diciendo alguna cosa que va a llamar la atención, la consultan más de lo necesario. Pero también hay que pensar en los porteños, que le dieron un gran respaldo electoral después que la señora varias veces hizo denuncia. Yo recuerdo que cuando teníamos el programa de televisión, la invitamos públicamente varias veces que trajera las cajas de Estados Unidos que ella prometía, para las denuncias famosas en la década del 90, sí, que por supuesto nunca llegaron a la Argentina y nunca llegaron las cajas. Es una señora que tiene una gran facilidad para cambiar de opinión, porque cuando uno pasa las cosas que dijo de Macri, y después de la alianza que hizo con Macri y las cosas que vuelve a decir de Macri, la verdad no es muy, por lo menos muy creíble desde el punto de vista político. Pero sí tiene, como usted dice, un sostén mediático. Me parece que no hay que gastar mucha pólvora en chimango, ¿no? Por supuesto, pero en ella me parece que opera indirectamente que tal servicio de denuncias y de contradenuncias al servicio y disposición de la voluntad de las maniobras de esos medios poderosos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, los saludo, adiós. Adiós. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Miguel? Sí. Miguel, bueno, aquí está la noticia que anticipábamos antes. Allí en el portal Minuto 1, un grupo comando dice asaltó al gerente del Club Atlético Independiente y protesorero del Sindicato de Camioneros, Héctor Yoyo Maldonado, cuando circulaba por el barrio porteño de Boedo con su automóvil. Le robaron los celulares y le hicieron una extraña advertencia. El hecho ocurrió en la noche del domingo en Sánchez de Loria al 1800. Ya te imaginás para quién trabajamos, le dijo uno de los cinco hombres que lo abordaron. Los atacantes iban encapuchados con guantes de látex y en tres autos. Uno de los vehículos, un Honda de alta gama, cruzó el coche de Maldonado mientras los otros dos restantes daban su apoyo. Sospechosamente solo le robaron los celulares y el auto. un Volkswagen del 2013 dándose a la fuga. Maldonado no fue golpeado, pero sí apuntado por un arma larga y una corta. Al retirarse, siguieron con las extrañas amenazas. Nunca más hablas, nunca más. Esta es la noticia que anticipaba Miguel y que está confirmada. Fue interceptado, robado y amenazado el secretario de Independiente y protesorero del gremio camioneros, Héctor Yoyo Maldonado. ¿Y en dónde pasó esto? Porque, en el barrio de Boedo. ¿Dónde salió? No, ¿dónde salió? ¿Dónde salió? En el portal minuto1.com. ¿Y lo levanta alguien más? Ya lo vamos a confirmar, Miguel, pero por ahora tenemos esta información. En los diarios de la mañana no está la noticia. Sí, porque fue ayer por la noche. A mí me informaban ayer por la noche. Uh-huh. Bueno, hay que chequearlo, ¿no? Uh-huh. Hay que chequear si es cierto de esto y después, una vez que se chequee si es cierto, habría que hablar con el protagonista. Y si el protagonista no habla, y si fuera cierto la amenaza, le estaría dando respuesta a los amenazadores. Por lo tanto, lo importante sería que salía y acabe de él, ¿no? Exacto. Bueno, recordemos que hace poco Maldonado habló como Moyano y varios dirigentes de Independiente, inclusive Pablo Moyano, de sospechosa mano negra respecto de los arbitrajes que está sufriendo Independiente últimamente, sobre todo en el partido de Copa Libertadores ante River, ¿no? Bueno, decime una cosa. Las chicas que ganaron el oro... Hay muchas medallas que se ganaron, Miguel. A ver, vamos a hacer un repaso del todo el tablero de oro. Bueno, de oro tenemos a las chicas del hockey 5, le ganaron a la India por 3-1 y se ganaron las medallas de oro en esta especialidad. Después, esas son las leoncitas. Exacto, las leoncitas. Después tenemos plata, que ganaron en arquería la chica de apenas 15 años, Agustina Gianasio, con 15 años ganó la medalla de plata al caer 5-1 en la final en el Parque Sarmiento en pareja con el tailandés Soy Tong. Eso estaba en pareja. Pero también tenemos oro en... Sí, tenemos oro en el tenis. Tenemos oro en el tenis. Y oro, la pareja, y oro en el tenis también. Exacto, la pareja Sebastián Báez y Facundo Díaz Acosta ganaron la medalla en dobles al superar al búlgaro Adrián Andreev y al australiano Rinki Hijikata por 6-4 y 6-4 en una hora de juego. La final se disputó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Eso está. La plata, como decíamos, está con Agustina Gianasio en arquería y David Almendra en lucha. Estas dos fueron las medallas plateadas que logró Argentina. Pero además hay muchas más posibilidades de medalla, Miguel, porque aparte lograron el bronce los leoncitos, le ganaron a Zambia también en hockey 5 por 4-0 y obtuvieron la medalla de bronce. Y además van por medallas porque están clasificados en semifinales tanto Brian Aguirre, el entrerriano, como Mirko Cuello en boxeo. Mañana se van a disputar a las 13 la semifinal a Regui y a las 18 Cuello, con lo que el boxeo nos puede dar también medalla. Y además los Pumitas quieren el oro en la gran final, tienen que esperar a que se dispute el partido entre Francia y Japón para saber quién va a ser su rival, pero bueno, después vamos a estar dando el medallero completo. Y el futsal está ahí también. Y el futsal juega esta noche semifinales con Brasil. Atención, porque juega a las 20 en semifinal con Brasil. Recordamos que se clasificó después de ganarle 12-2 a Panamá. Necesitaba 6 goles de diferencia para dejar en el camino a Irak. Lo hizo y ahora disputa la semifinal con Brasil. La verdad que los chicos argentinos, la delegación argentina está teniendo una excelente actuación en estos Juegos Olímpicos para la juventud. Lo que llama la atención es la cantidad de público que se ha motivado, que dicen que ya ha vencido los Juegos Juveniles anteriores que hicieron en otras partes del mundo, por la cantidad de gente que se moviliza, contando las 200.000 que tuvieron el 9 de julio cuando se inauguraron los Juegos, ¿no? Todo eso es gratuito en todos lados, sí, ¿no? Sí. La entrada. Había que inscribirse antes, ¿eh? Porque le dan una pulsera y con esa pulsera usted se puede mover por todos los eventos. Pero ya no hay tiempo, no hay tiempo. Porque la capacidad no es tan grande, claro, en los estadios. Entonces, exacto. Hay mucha gente que no tiene pulsera y que se aglutina alrededor de los lugares y no puede entrar. Bueno, pero cuando ganó la medalla de oro la chica en remo, desde los puentes, en Puerto Madero se podía ver salían tranquilamente. Salían los oficinistas a verlo desde las barandas a los costados del canal. Exactamente. Bueno, Tenemos un llamado, a ver quién es. ¿Quién está en línea? No hay llamado, Miguel. No hay llamado. Yo escuché. Bueno, quiero, antes de despedirme por un rato en todo caso, hacer una reflexión de algunas cosas que están pasando. Frigerio, el ministro del Interior, se reunió con Miguel Ángel Pichetto, responsable de los senadores justicialistas, a los efectos de negociar algunas cuestiones fundamentales que hacen a la aprobación del presupuesto. El presupuesto se va a aprobar, pero se va a aprobar con varias reformas. Y hay una situación que también va a ser partícipe seguramente de negociaciones futuras, porque tanto Frigerio, que se despegó un poco de la interna que está viviendo Cambiemos, donde todos están enfrentados con todos, es decir, a Marcos Peña le tiran de varios lugares distintos, a tal punto que la gobernadora de Buenos Aires ya directamente está en cortocircuito con el propio Macri. Decíamos, Frigerio, que trata de hacer de bisagra política, le pidió a Pichetto también que hiciera lo propio, es decir, para ir nivelando situaciones, porque además lo de Carriol le produjo, dentro de Cambiemos, también un inconveniente muy serio, porque no le quieren aprobar para nada, el rechazo va a ser unánime, a pedir el juicio político a Garabano, pero como ella lo va a hacer judicialmente, más allá de la Cámara, me refiero a Carrió, entonces están viendo de una negociación que Pichetto pidió como alarma, dijo, ojo, porque nos llegó la información de que quieren negociar no hacerle el juicio a Garabano y sí hacerle juicio al saliente presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es un objetivo de Carrió de hace mucho tiempo. Entonces Pichetto le dijo, ojo con lo que van a hacer, y Frigerio le dijo, quédate tranquilo, sigamos negociando el presupuesto, que esas cosas no van a ocurrir, y entonces le han pedido la cabeza de una mujer que dijo estar enamorada de Macri, de Laura Alonso. Quieren que el Congreso maneje la Oficina de Anticorrupción y no que lo maneje una mujer que se declaró no solamente adicta al PRO, sino enamorada del presidente de la República. Así que estén atentos, porque no hay que extrañar, o que le pongan arriba una comisión fiscalizadora, o que directamente le pidan la cabeza para que renuncie Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción. Son datos que se están negociando en estos mismos momentos y en este mismo feriado en nuestro país. Así que estén atentos a alguna novedad que se pueda producir entre hoy y mañana, o quizá en el transcurso de la semana. Volvemos, Diego, dentro de un rato. ¿Qué te parece? Bueno, cómo no, porque ayer, como decías vos, Macri dejó en el aire que piensa que no va a ser reelecto, porque dijo, dejaré a quien me suceda un país más justo y federal, y que no hay soluciones ni respuestas mágicas. Está como ya preparando el camino. ¿Quieres que te cuente con quién se reunió el presidente en Olivos? ¿Con quién? Con el CEO de Clarín. Y Mañeto le dijo, si no mejoran las encuestas, presidente, nosotros nos vamos a jugar por María Eugenia Vidal, porque no vamos a rifar el futuro. Directamente le fue a decir eso el CEO de Clarín al presidente. Le fue a decir, correte y dejarle el puesto a María Eugenia. Lee Clarín de hoy, te vas a dar cuenta, no, que ya dejan trascender que en las encuestas presidenciales se filtra la gobernadora. Lo están poniendo ellos. Miguel, ¿no le dijo Mañeto? Acuérdense lo que le dije. Sí. Acuérdense lo que le dije hoy a las 6 de la mañana, que iba a aparecer en las encuestas la gobernadora de Buenos Aires. Bueno, ya lo publicó Clarín hoy, que se filtró en las encuestas. Así que vayan ustedes siguiendo este hilo, porque la mujer de recambio es ella, pero aparentemente, como la mesa chica del PRO está dura y están con algunos disgustos, ella diría públicamente que no se va a presentar a la gobernación de Buenos Aires, y entonces allí se produciría otro corte. Y ayer hubo otra pelea, que la tuvo que arreglar Macri, de Patricia Bullrich con la ministra de Acción Social, con Carolina Stanley, que sonaba para vicepresidenta, que suena para gobernadora, que suena para muchas cosas, pero que aparentemente se enfrentaron las dos y tuvo que laudear al presidente Macri. Tienen un verdadero escándalo en el gobierno. Sí, se produjo la brecha, se les instaló en Cambiemos ahora. Tiene una grieta. La seguimos en un rato, muchachos. Hasta luego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Jorge Falcón, seudónimo artístico de Luis Ángel Iglesias, nació en Buenos Aires el 14 de octubre de 1949 y falleció el 2 de julio de 1987. Cantante de tangos, nació en el Hospital Sardá, en el barrio de Parque Chacabuco de la ciudad de Buenos Aires. De niño le gustó cantar, estudió en el Instituto Brown, donde hizo estudios para perito mercantil. Su primer simple lo grabó a los 13 años en Mar del Plata y después ganó un concurso en Canal 7 interpretando el tango Malevo. Estudió contaduría, que no terminó, guitarra, actuación y vocalización, esta última con Bonassi, con el profesor Bonassi, el maestro que tuvo Carlos Gardel. Se casó con Alicia Capuzzo, con quien tuvo un hijo llamado Adrián. Integró las agrupaciones Tango 5, Buenos Aires 5, y las orquestas de Jorge Ledeluca y Gabriel Causi. Grabó su primer disco de manera profesional en 1977 y su primer éxito comercial lo tuvo con la milonga Azúcar, Pimienta y Sal de Titi Rossi y Héctor Varela y letra de Abel Aznar, haciendo dúo con Soler. Sus éxitos más importantes fueron también con Héctor Varela, siempre en su orquesta. Sufrió un accidente en 1986 de automóvil y tiempo después, en medio de una presentación que hacía en Rosario, tuvo un desmayo que hizo que lo internasen en una clínica local. Se dijo que era producto del choque que había sufrido, pero en realidad venía sufriendo de un mal desde hacía rato. Jorge tenía cáncer y, a pesar de haber sido tratado con minuciosos recursos de la oncología, al año de haberse descubierto el mar, fallecía en el Sanatorio de Artistas de Variedades en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Jorge Falcón, que se fue muy joven cuando tenía mucho para dar en el tango y mucho por qué vivir, se fue demasiado pronto, pero nos dejó el recuerdo de su voz y lo recordamos cantando El amor desolado de Alberto Cortés y José Dicenta. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana. Yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo senda y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella tronco y raíz. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo todo montaña. Yo pura resina y ella pura llama. pasar cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas, y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, mi cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe, nunca puso nada, nada, nada, nada. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Noticias en De Rensis ayer y hoy. Hoy nuevamente aumenta el transporte, colectivos y trenes entre 50 y 75 centavos según las distancias. Se mantiene el sistema del boleto múltiple. Si usted toma tren, subte y un colectivo, paga menos, pero aumenta una vez más el transporte. La problemática de la usurpación de viviendas tuvo un aumento interanual del 24%. Denuncian que son usurpadas unas 14 viviendas por semana. El relevamiento que está hecho por el estudio Miglino y Abogados y la ONG Defendamos Buenos Aires advierten que el incremento se da además en locales, departamentos y oficinas, tanto de la ciudad como del conurbano bonaerense. Macri es garante de las luchas que ella defendió. Esto lo dijo el ministro Frigerio. El ministro insistió en que el presidente y la líder de la coalición cívica comparten la lucha contra la corrupción, las mafias y la impunidad y por tener un Estado más transparente. Prefiero tener un país donde los presidentes no estén presos por cometer delitos, pero los presidentes son ciudadanos como todos, sostuvo Frigerio. El camino político de Carrió está lleno de rupturas. La cercachaqueña tuvo su primer alejamiento de un espacio político en la UCR en 2001 cuando expresó su oposición a una serie de medidas tomadas por el entonces presidente Fernando de la Rúa, y ahí fue cuando se rompió la famosa alianza. Acusan a un intendente de cambiar sexo por trabajo. Las denuncias son de un albañil y un carpintero. Se trata de Gustavo Meteta, en la ciudad fueguina de Río Grande. Está bajo investigación judicial por pedir favores sexuales a hombres indigentes a cambio de trabajo. Me preguntaban si la tenía grande, aseguran los señores que fueron tratados de ser abusados. Bonadío se niega a compartir declaración de arrepentidos para tener indicios que permitan avanzar en las otras causas. El juez federal que tiene a cargo la causa de los cuadernos rechaza que otros magistrados puedan utilizar los testimonios en otras investigaciones de corrupción y ya desoyó el pedido de varios colegas. El 20% de la población cambió la forma de viajar hasta el trabajo. Eligen movilizarse a pie o en bicicleta para ahorrar dinero. Así lo muestra un estudio privado que afirma que es por los sucesivos aumentos del transporte. El 10% camina o viaja en bicicleta, el 60% utiliza el colectivo, además del 19% el subte y el 30% va en auto. Fin de semana largo con más tránsito en las rutas. Unos 148.000 autos con destino hacia la costa atlántica fueron registrados entre viernes y sábado por las autopistas de Buenos Aires en el marco del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El arranque de este fin de semana largo de octubre mostró en las rutas hacia la costa unos 20.000 vehículos más que en el mismo feriado de 2017. Médicos residentes están pasados de horas por semana. Deben trabajar 48 y denuncian que hacen esto hasta 120 horas llegan a hacer algunos médicos. La cifra se desprende de un informe de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada que en vez de trabajar 48 horas como estipula la normativa vigente, apenas tienen ese tiempo para su descanso. El deporte en las noticias. Y mientras Argentina busca confirmar, más precisamente su entrenador Lionel Scaloni, el equipo que va a enfrentar mañana a Brasil en el Superclásico Sudamericano, que se va a disputar 14:45 en Arabia Saudita, Brasil, o mejor dicho su técnico Tite, prácticamente tiene todo definido cómo va a enfrentar a Argentina. Los 11 titulares de la verde amarela para jugar ante la blanca y celeste en el día de mañana serían Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda y Felipe Luis, Casemiro, Felipe Coutinho, Fred, Renato Augusto y Neymar, Roberto Firmino, el delantero del Liverpool, los 11 que designaría Tite para solventar el compromiso del día de mañana. Malas noticias en tenis para Juan Martín del Potro, después de caer, abandonar más precisamente cuando estaba disputando su match por el Master 1000 de Shanghái ante el croata Borna Koric y estaba perdiendo el primer set 7-5, cayó, se golpeó la rodilla y el diagnóstico es que tiene fractura de rótula, por lo cual terminó el año tenístico para la Torre de Tandil, con lo cual le va a ser muy complicado defender los puntos necesarios para que continúe siendo cuarto en el mundo nuestro compatriota. Por lo menos va a tener 3 meses para su recuperación y no es la primera lesión que tiene. Te iba a decir, una rotura de rótula por lo menos 3 meses. Exacto, y además ya registrado un desgarro en el aductor derecho jugando en Roma en el mes de mayo de este mismo año. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, una sorpresa se llevó a cabo ayer en el turismo carretera cuando se está definiendo la categoría en esta temporada, se está disputando la Copa de Oro. Allí ganó Alan Ruggiero con Torino. Después de mucho tiempo se impuso en 38 minutos, 35 segundos y 752 milésimos, siendo escoltado por Jonathan Castellano con Dodge a 570 milésimos. Tercero, el actual puntero del campeonato, Agustín Canapino con Chevrolet a 13 segundos y 100 centésimos. Cuarto, Facundo Arduzzo con Torino a 14 segundos, 400 milésimos. Y quinto, Norberto Fontana con Chevrolet a 18 segundos, 802 milésimos. El puntero del campeonato en la Copa de Oro es Agustín Canapino con 86 puntos, lo sigue Matías Rossi 81-50 y tercero Jonathan Castellano 77-50. La próxima fecha del turismo carretera, el 28 de octubre, en el Autódromo Hermanos Emiliosi de la ciudad de Olavarría. Consultas gratuitas para el diagnóstico de psoriasis en centros de salud de todo el país se harán entre el 22 y el 26 de octubre. Los promueve la Sociedad Argentina de Dermatología con el objetivo de detectar y diagnosticar esta patología que impacta negativamente y fuertemente en la calidad de vida y aproximadamente el 3% de la población mundial. Enfermedad arterial también es un problema para los jóvenes. Destacan la importancia de la prevención. El 20% de los menores de 30 años tienen las arterias más rígidas de lo esperado para su edad, lo que es un predictor a largo plazo de infarto, accidentes cerebrovasculares, trastornos cognitivos o insuficiencia renal. En la madrugada hubo violentos choques a escasas cuadras. Ocurrieron en los barrios porteños de Almagro y Balvanera. El primero de los siniestros lo protagonizaron una ambulancia y un Vectra que estaba estacionado. Afirman que el conductor del primer rodado manejaba borracho. El segundo choque ocurrió entre dos coches Renault. Liberan a 11 mujeres que eran sometidas sexualmente en la plaza. Cayo Gini era quien las regenteaba. En la vivienda de Gigi, ubicada en Diagonal 80, número 17, se incautaron anotaciones y juguetes sexuales. Le dieron arresto domiciliario y denuncia que no lo cumple. La joven que golpeó mientras dormía, el joven la golpeó mientras dormía, le provocó heridas punzocortantes y le decía: si no sos mía, no sos de nadie. La familia de la víctima afirmó que no le colocaron la tobillera eléctrica y temen que busque venganza. La tormenta Leslie causa estragos en Portugal. El comandante de la Protección Civil portuguesa, Luis Velo Acosta, señaló que el fenómeno afectó sobre todo a las regiones del litoral, centro y norte del país, arrancó árboles y dejó a cientos de miles de hogares sin luz. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El 14 de octubre de 1944, el general Perón presentaba el Estatuto del Peón de Campo. Fue una de las medidas sociales de mayor trascendencia que dio el peronismo. Su sanción, por decreto en octubre del 44, señaló el comienzo de la protección legal del trabajador rural. Las políticas públicas habían estado históricamente vinculadas al desarrollo del agro argentino. Sin embargo, la década del 40 traía varias novedades. Por un lado, la política agraria iba a ponerse a disposición del proyecto industrialista. Por otro, la Secretaría de Trabajo y Previsión iba a dictar una serie de medidas de gran trascendencia para los trabajadores del sector. Entre el 44 y el 46, el gobierno dictó el Estatuto del Peón, fortaleció el poder de negociación de los sindicatos rurales, estableció el Estatuto del Tambero Mediero, respaldó públicamente y se comprometió a mantener la rebaja obligatoria del precio de los arrendamientos y la suspensión de los desalojos, y trasladó al Consejo Agrario Nacional, al ámbito de la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde se llevaron adelante algunas expropiaciones. Perón sostendría: la tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo. Con la sanción del Estatuto del Peón, el gobierno buscaba establecer medidas en defensa del salario y la estabilidad del trabajador de campo, disponiendo además la inembargabilidad de los salarios y el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, salarios mínimos, descansos obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y hasta vacaciones pagas. En diciembre de 1946 sancionaban la ley promulgada en junio del 47, que ratificaba el Estatuto del Peón, entre otros decretos, y meses más tarde se sancionaba la ley que reglamentaba el trabajo de cosecha. Esta situación hacía pensar a muchos que se estaba llevando adelante una revolución agraria, a pesar de que otras decisiones gubernamentales matizaban bastante tal denominación, como el hecho de la que la Secretaría de Agricultura estuviera manejada por hombres de la sociedad rural argentina, como Juan Carlos Picasso Elordi. Durante la dictadura del 76 al 83, las leyes rurales del peronismo serían derogadas. Un día como hoy, el general Perón daba a conocer el Estatuto del Peón de Campo para beneficio de los trabajadores. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Y hoy también se cumple el 77 aniversario de la creación de la flota mercante del Estado argentino. La flota mercante de nuestro país nació en una época sumamente difícil para la Argentina y el mundo. La Segunda Guerra Mundial había generado perjuicios a la producción de bienes y su exportación en la Argentina. Uno de los problemas más graves era la escasez de bodegas para transportar los productos argentinos a sus mercados exteriores, importar los insumos indispensables para que los mecanismos productivos siguieran funcionando. La guerra submarina había desarticulado el comercio marítimo y, al igual que en la Primera Guerra Mundial, la Argentina se veía aislada del resto del mundo por la falta de una marina mercante nacional. En enero de 1940 se creó una comisión asesora que estudió el tema y propuso algunas soluciones. No bien tuvo los poderes necesarios, el vicepresidente Ramón Castillo encaró el problema con energía. Compró barcos de países beligerantes paralizados en puertos argentinos, 16 italianos, 4 daneses, 3 alemanes y 3 franceses. Los puso a cargo del Estado a través de diversos convenios con sus armadores o con los gobiernos respectivos. Un par de buques fueron transferidos por la Armada para fines comerciales y otros se adquirieron a empresas privadas. Algunos sectores empresarios se resistieron a esta medida y los diarios más prestigiosos reflejaron sus inquietudes, pero la comisión, precedida por el almirante Francisco Stewart, que contaba con la confianza del gobierno, procedió con celeridad. En septiembre de 1941, el Congreso legalizó estas medidas y días después el vicepresidente en ejercicio creaba la flota mercante del Estado como organismo autónomo en la jurisdicción del Ministerio de Marina. A fines del 42, la flota mercante explotaba 42 barcos, afectados todos ellos al servicio de ultramar, con un personal de 15.000 trabajadores, de los cuales el 90% eran argentinos nativos. La creación de la flota mercante fue una de las medidas del gobierno que siempre se enorgulleció. Todo poco antes de su fallecimiento, retirado ya la vida privada y gravemente enfermo, accedió a recibir a un grupo de funcionarios de la flota mercante que venían a entregarle una medalla recordatoria de la creación del organismo. El anciano expresidente no pudo contener su emoción en esa oportunidad. La flota, a su juicio, era una de las medidas de gobierno que lo justificaban ante la historia. En 1960, a través de la ley 15.761, se estableció la fusión de la flota mercante del Estado con la flota argentina de navegación de ultramar, dando origen a la empresa Líneas Marítimas Argentinas, Y hace hoy 77 años nacía la flota mercante del Estado, un recuerdo de pasados años de grandeza. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Deportes. Tenemos deportes, Diego. Justamente esta semana vuelve el fútbol de Primera División y... hablando de las novedades en los equipos, tiene que ver con Boca, que se prepara para jugar también la otra semana una de las semifinales de la Copa Libertadores de América, enfrentando al Palmeiras en el estadio, en la mítica Bombonera. Allí Guillermo Barros Schelotto tratará, en principio, de alzarse con una victoria que tenga una diferencia importante para ir con tranquilidad a la revancha. Pero antes de ese partido, Boca debe jugar el sábado en su estadio, en la Bombonera, ante Rosario Central, que no viene bien. El equipo que dirige el Patón Bauza viene de perder en la última fecha ante Unión por 4-0. Para ese partido, Guillermo Barros Schelotto analiza poner únicamente como titular a Agustín Rossi. De los titulares habituales hablo, ¿no? El resto serían todos alternativos, aunque uno repasa el equipo que tiene Boca y dice no hay jugadores alternativos en el segundo orden. Estos jugadores que piensa poner Barros Schelotto para el partido con Rosario Central son todos titulares en cualquier otro equipo. Entonces, Boca, en principio, para jugar el partido ante Rosario Central el próximo día sábado, lo haría con Rossi, único titular, precisamente pensando en el partido con el Palmeiras. Bufarini, Izquierdos, Lisandro Magallanes y Lucas Olaza, Najitán Nández, Vilmar Barrios y Pablo Pérez, Mauro Zárate, el Guanchope Ávila y Cristian Pavón, los 11 para enfrentar a Rosario Central. Dicho sea de paso, el Palmeiras, que viene muy bien en el campeonato brasileño, ayer jugó con el Gremio, el otro rival, el otro equipo que va a disputar semifinales, en este caso ante el River Plate, y le ganó 2-0 con dos tantos del delantero Deyverson, que de esta manera... él es suplente habitual de Miguel Borja, que es el delantero titular, y que además en Borja es el goleador de la Copa Libertadores de América actual. Bueno, ayer le ganó al Palmeiras, el Palmeiras al Gremio 2-0, pero no fue mezquino, no guardó titulares pensando en el partido con Boca, porque jugaron Maike, Moisés, Bruno Enrique, Thiago Santos, William y Dudu. Es decir, casi todo el plantel titular que habitualmente con el cual habitualmente juega Luis Felipe Scolari, aquel que fue campeón del mundo con Brasil en el 2002, en el Mundial de Japón y Corea. Bueno, ahora parece que Scolari no tiene ningún tipo de miedo para enfrentar a Boca. Es más, Scolari busca la revancha, porque Scolari era el técnico de aquella final que disputaron Boca y el Palmeiras, partido de ida, habían igualado 2-2 en la Bombonera. En la revancha ganó, terminaron 0-0 y ganó Boca por penales. Aquel equipo de Palmeiras también era dirigido por Scolari, con lo cual tiene una espina clavada el entrenador brasileño, que se la quiere sacar en esta Copa Libertadores. Ya en fase de grupo, Palmeiras le ganó aquí en la Bombonera por 2-0. Así que la historia por es lo bastante difícil. Es bastante allá. Es complicada porque como yo local, creo. Palmeiras. Exacto. Es muy en el Parque Antártica es prácticamente inexpugnable. Pero aquí ya había ganó el Palmeiras de visitante 2-0 en una noche negrísima. O sea que Boca tiene que hacer 4. Claro, Boca si gana 1-0, vamos a empezar por el análisis. Boca tiene que ganar. Yo siempre digo esto. Ganando 1-0, la responsabilidad se le traslada al adversario. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa en este caso? Para mí Palmeiras es el mejor equipo hasta ahora, el que mejor juego ha mostrado, de mejor rendimiento de la Copa. Acá no vale doble el gol de visitante. No, el gol de visitante en el semifinal, es decir, únicamente en la final no vale. Ajá, en semifinales no. O sea que anotando un gol, Palmeiras se va contento a Brasil. Se ponen... Exacto. Y recordemos que viene muy bien porque Palmeiras le ganó los dos partidos a Colo-Colo, tanto en Chile como en Brasil. O sea, viene muy motivado, está muy bien en el campeonato brasileño, ha demostrado ser el mejor equipo hasta ahora de la Copa Libertadores, por lo que va a tener que afinar mucho la puntería Boca y llevarse un muy buen resultado, como hizo con Cruzeiro en el partido de ida, que le ganó 2-0, para asegurarse que en la revancha vaya con más tranquilidad. Ojo, Cruzeiro o Palmeiras no es Cruzeiro. Es mucho más complicado, así que veremos cómo solventa ese compromiso el equipo que dije Guillermo Barros Schelotto, que insistimos para el compromiso, para el partido frente a Rosario Central, va a poner jugadores alternativos. No digo suplentes, porque no son suplentes. Yo les conté recién cómo formaría Boca para enfrentar a Central y la verdad no son suplentes en ningún lado. Son titulares en cualquier otro equipo. Te digo. Boca tiene dos equipos. Dos planteles, sí. Tiene dos planteles. Lamentablemente lo que no ha podido formar hasta ahora es un equipo. Porque le ha costado bastante. Planteles tiene, no tiene equipo. Exactamente. Alberto. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Alberto Batet Vitali nació en Mendoza el 23 de agosto de 1920. Falleció el 15 de octubre de 2000 y lo conocíamos por su seudónimo artístico, Leo Marini, cantante y actor argentino. Su padre era dueño de un restaurante llamado Los Tres Hermanos y su madre, Herminia Vitali, despachaba en una bodega de comestibles. A los 5 años, Alberto queda huérfano de padre y con su madre y su padrastro haciéndose cargo de él. Su interés por la música y en especial por el bolero nace al escuchar por la radio a 3 cantantes mexicanos a los que admiraba: José Mojica, Alfonso Ortiz Tirado y Juan Arvizo. Su primera actuación fue en la emisora de la radio de la ciudad de Mendoza, LB10 Radio Cuyo, invitado por unas vecinas que lo escucharon cantar, y la experiencia fue floja, pero le sirvió para tomar conciencia de que aún sus condiciones de cantante eran imperfectas. Llegó de paso por Mendoza el tenor lírico español Juan Díaz Andrés y le pidió que le diera clases. Cuando Alberto lo escuchó en la estación de radio y lo buscó como profesor, Díaz aceptó enseñarle canto por 1 año, casi todos los días, y en lo que se convirtió su única formación musical, lo cual hizo que dejara de imitar a Juan Arvizu, y cuando ya tenía perfeccionado el arte de cantar, y el mismo Díaz lo llevó a la emisora local a probar suerte, y allí él y Francisco Fabebras, el presentador del programa, lo bautizaron como Leo Marini, el seudónimo artístico que usaría en lo sucesivo. Viajó a Chile en 1941 y fue contratado en Radio Valparaíso y Viña del Mar. Conoce al pianista Isidro Benítez y graba con el conjunto de músicos que este pianista dirigía sus 2 primeros discos en la RCA Víctor chilena. En Chile residió durante 4 meses. En 1942 viene a Buenos Aires, ingresa por la recomendación de un amigo empresario, el empresario radial Luis Rocha, en LR3 Radio Belgrano, donde en ese tiempo trabajaba una orquesta de 40 músicos que dirigía Herman Kumok, y allí se hace amigo del primer violín de la orquesta, Américo Bellotto y Baroni. El auge del bolero en América Latina hizo que los directivos de la filial argentina del sello discográfico de On buscaran expandir sus negocios hacia el norte de Sudamérica y le encargaran a Baroni grabar con el joven cantante 2 discos de pasta, de 78 revoluciones por minuto. Y La orquesta fue bautizada como Don Américo y sus Caribes. Los discos contenían los temas Llantos de Luna, Ya lo verás, Caribe soy y Yo contigo me voy, y el éxito fue tan sorprendente que elevó la fama del cantante. En el 46 filma su primera película en Chile, titulada Sueño a mi amor. Inició Leo Marini una gira mundial que lo lleva a Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y de nuevo Venezuela. Vuelve a Buenos Aires a grabar y luego va a Santiago de Chile, donde se convierte en el suceso artístico de la época. Hace una gira por Perú, Ecuador y Bolivia, donde presencia el Bogotazo, se va a Puerto Rico y allí trabaja en una estación de radio de San Juan. Contrae matrimonio con la argentina Esther Salandari y regresa a Buenos Aires y trabaja en Radio El Mundo en el programa Sonrisas y Melodías. Y graba una película en esa estadía. Mari tuvo la culpa y finaliza su contrato con Odeón y firma contrato con la empresa estadounidense Zico. Y en el 51 el dueño de la empresa le aconseja que vaya a La Habana, Cuba, para grabar con la Sonora Matancera. Con la Sonora Matancera tiene un gran éxito y firma su tercer película, Qué rico el mambo, con Blanquita Amaro. Su fama creció y creció. En el 70 regresa a la Argentina y se divorcia y se incorpora por breve tiempo nuevamente a la Sonora Matancera junto a Miguelito Valdés y Carlos Argentino. El presidente Andrés Pérez de Venezuela lo condecoró en 1978 junto a Libertad Lamarque, Toña la Negra, Bobby Capó, Damaso Pérez Prado y Pedro Vargas. Y en Venezuela, en el año 80, Renato Capriles, director de la Orquesta de Baile Los Melódicos, lo convoca como vocalista para grabar el primer disco de la Orquesta La Grande y se casa con la chilena Gloria Solanas. En la década de los 80 se radica definitivamente en Buenos Aires para estar cerca de sus hijos. En 1993 se le detecta un cáncer y en el 95 le rinden un homenaje en Buenos Aires con un disco conmemorativo. Fallece a los 80 años de edad en Mendoza, su ciudad natal, el 15 de octubre del 2000. Leo Marini, un gran cantante argentino que triunfó en toda Latinoamérica, lo recordamos cantando de José Antonio Bolívar Robledo, Señora Bonita. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que y al verla que cruza amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. Y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura. Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted, usted tiene dueño. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoy festejamos en la Argentina el Día de las Cooperadoras Escolares. ¿Cuántos recuerdos de la infancia con el guardapolvo blanco almidonado y el moño azul con pintas blancas? Desde sus orígenes, el sistema educativo argentino reconoce una importante intervención de la sociedad civil. Según la resolución 1004 del 9 de mayo del 68 de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, por la que se establece el 15 de octubre como Día de la Cooperación Escolar, se reconoce como primer antecedente de las asociaciones cooperadoras la primera Junta Vecinal de Ayuda a las Escuelas, fundada en la ciudad de Chascomús el 15 de octubre de 1816. En esa coyuntura, una diversidad de asociaciones creadas por colectividades de inmigrantes, militantes anarquistas y socialistas, grupos de vecinos, directores de escuelas, maestros y padres, y a partir de la promoción explícita del propio Consejo Nacional de Educación, diseñarán alternativas para velar a la niñez y fomentar la educación, de la cual el Estado recién comenzaba a hacerse cargo. Estas asociaciones tuvieron un especial desarrollo a partir de 1890 y hasta 1930, surgiendo entre ellas las que dieron en llamarse Sociedades Populares de Educación, cuyos objetivos fueron lograr la escolarización masiva, vincular escuelas y comunidad y atender particularmente las necesidades de la niñez. Paralelamente, el sistema educativo fue consolidándose y el Estado fue asumiendo en mayor medida su rol de educador, centralizando lo inherente al desarrollo de la educación, y como consecuencia de ese proceso se produce una transformación gradual de las asociaciones de protección mutua, filantrópicas y educacionistas, alternándose con algún tipo autogestionado para llegar a asociaciones de tipo cooperativo escolar. Un pasaje de la Asociación de Ayuda Mutua Protectora de la Niñez y vinculada en diferente medida con la escuela a las asociaciones de tipo cooperativo escolares, donde la escuela pública aparece como instancia principal de la cual era necesario socorrer. Por ley, se estableció una distinción entre los consejos escolares de distrito y las denominadas asociaciones de cooperativas de la educación, y a partir de esa instancia se limitan los espacios de participación libre de los sectores sociales y se segmentan los espacios ubicados más distantes de la gestión educativa. Entre 1916 y 1930, con el auge del rol del Estado educador, se produce el periodo de mayor expansión del sistema educativo. Se logra la escolarización de la mayoría de la población en edad escolar y se produce una absorción por parte del Estado de las iniciativas de la sociedad civil. A partir de 1930, la tendencia decreciente se acentúa por el impacto de la asunción militar en el poder y por el gradual fortalecimiento del papel del Estado como ente centralizador de toda la actividad educativa. En esta instancia, la acción social de las escuelas parece encaminarse cada vez más a lo que dan en llamar posteriormente asociaciones cooperativas escolares. El sesgo impuesto en las funciones inherentes a las cooperadoras las conduce a asumir un rol directamente relacionado con el financiamiento económico y a transformarse en un importante factor de estratificación de la oferta. Las cooperadoras han sido fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura escolar. En los últimos años, las políticas de ajuste han impactado negativamente sobre el volumen del gasto en educación. Por eso, esta crisis de recursos del sistema educativo hace necesario, tal como lo señalan muchos educadores estudiosos del tema, buscar nuevas formas de multiplicarlos y racionalizar su uso, fomentando la cooperación solidaria de los usuarios y de las comunidades donde actúan las instituciones educativas, empresas, municipios, unidades productivas, y estableciendo prioridades en los procesos de asignación en función del objetivo de la equidad y el desarrollo de la educación. Nuestro homenaje a las cooperadoras escolares, que salvo durante los gobiernos peronistas del 45 al 55, han tenido que esforzarse para suplir las falencias del Estado en materia educativa. Muy feliz día, queridas y solidarias cooperadoras escolares argentinas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. El empoderamiento de las mujeres rurales es crucial para poner fin al hambre y a la pobreza. Al negar derechos y oportunidades a las mujeres, negamos a sus hijos y a las sociedades un futuro mejor. Esta es la razón por la cual Naciones Unidas puso recientemente en marcha un programa para empoderar a las mujeres rurales y mejorar la seguridad alimentaria. El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se conmemoró el 15 de octubre de 2008. Ese Día Internacional nuevo, establecido por la Asamblea General en su resolución del 18 de diciembre de 2007, reconoce la función y contribución decisiva de la mujer en el campo, incluida la mujer indígena en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo, en desarrollo participan de la producción de cultivos y el cuidado del ganado, proporcionar alimentos, agua y combustible para sus familiares y participan en actividades no agrícolas para diversificar los medios de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinó el tema eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra la mujer y la niña como tema prioritario durante el 57 periodo de sesiones que celebró del 4 al 15 de marzo de 2013. Muy feliz día a todas las mujeres que ponen el hombro día a día en el futuro trabajo del campo, en el duro trabajo del campo, y que Dios las bendiga a todas estas mujeres trabajadoras. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hoy es el Día Internacional también del Bastón Blanco. El bastón blanco simboliza universalmente la posibilidad de independencia para las personas discapacitadas visuales. En 1930 ya existía en Estados Unidos cierta preocupación por garantizar el tránsito seguro de los no videntes. El 15 de octubre de 1930, George Berham, presidente del Club de Leones de Illinois, Estados Unidos, un estudioso del tema, propuso para uso de los discapacitados visuales un bastón blanco con extremo inferior rojo para que se les otorgara prioridad de paso, propuesta que se aceptó en la convención de ese club en Toronto, Canadá, en 1931. Al poco tiempo, el uso del bastón se hizo universal. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Richard Howard, director de un programa de rehabilitación para militares ciegos, observó que los exsoldados no videntes se desplazaban torpemente con gruesos bastones de madera. Investigó entonces su marcha, postura, equilibrio y ritmo para llegar en 1946 al diseño de un bastón prototipo liviano de aluminio que puede ser plegable y que permite detectar a tiempo los obstáculos. Después de intensas campañas de información, el 15 de octubre del 64 se instituyó oficialmente su uso, que hasta hoy continúa vigente. La celebración del Día Mundial del Bastón Blanco contribuye a sensibilizar a la sociedad acerca de los obstáculos que las personas no videntes enfrentan para su libre circulación. El 22 de junio de 1921, José Falótico vio a una persona, entendió que se trataba de un ciego que se encontraba esperando para cruzar en la esquina de la calle Medrano y Lezica de la ciudad de Buenos Aires, y Falótico ayudó al discapacitado, pero quedó obsesionado con una pregunta: ¿cómo hace para distinguir a un ciego y poder ayudarlo? La idea siguió a este santafesino, que por aquel entonces vivía en el barrio de Flores en Buenos Aires, hasta que dio con la solución que consultó en la Biblioteca Argentina para Ciegos. Un bastón blanco serviría para distinguirlo. José Falótico nunca patentó su invento. Fueron los estadounidenses quienes se adueñaron de la novedad. Cuando George Berham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso para uso de los discapacitados visuales un bastón blanco con extremo inferior rojo a fin de que se les otorgue prioridad de paso, la propuesta fue aceptada y al poco tiempo se convirtió en uso universal. El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco de Seguridad. Sea cualquiera de las dos versiones la verdadera historia del bastón blanco, este se convirtió en una herramienta indispensable para los no videntes. Nosotros apoyamos la versión del invento de un santafesino argentino. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Vamos al deporte. Sí, por supuesto. Esto tiene que ver con el deporte y con el lado femenino del deporte, podemos decir. ¿Cuántas mujeres pensás vos que fueron presidentas de clubes en el fútbol argentino? Y una con mucha furia. Fueron varias más, especialmente en el ascenso. La primera fue Natalia Gallego de Marcovecchio, en Platense, pero eso fue porque renunciaron el presidente y el vicepresidente, quedó ella a cargo del club un tiempo, cuando perdió el estadio, aquel viejo y querido estadio allí en la zona de Saavedra. Ahora se me van las calles, ¿no? Famosísimo estadio. Hoy hay un circuito donde van a correr la gente, había un velódromo, una cosa así. Y estaba y enfrente hay una radio y un sello discográfico donde yo supe trabajar. Iba permanentemente ahí y lo veía, ¿no? Lo que fue aquel viejo estadio de Platense. Después, en el 95, le siguió Eddie Pecorelli en Temperley, ¿no? Que estuvo un tiempo. Más tarde, entre el 2003 y el 2008, Gladys Ruiz Fernández en San Martín de Bursaco, está así, la cruzaba habitualmente los estadios, porque yo hacía la campaña de Villa Dálmine y me la cruzaba cuando jugaban, entonces la solía ver, inclusive en AFA, ¿no? Que ella era representante del club en AFA, en la divisional. Y la última fue, o la anteúltima, de la Valeria Cisneros en Central Ballester en 2011. Pero en el fútbol de primera, la primera mujer electa se llama Lucía Barbuto. Tiene 33 años, milita en el club desde hace más de 13 años, tiene como formación académica, está a punto de recibirse de licenciada en obstetricia, su profesión actual es asistente quirúrgica, y el periodo por el cual va a ser presidenta del club va a ser desde ahora, asumió en estos días reemplazando a Eduardo Espinosa, que dejaba la institución, y va a ser presidenta hasta el 2021. Y tiene muy buenas ideas como para impulsar al club Banfield a despegar. Banfield estaba siendo bien administrado por Espinosa, pero no se le han dado algunos resultados deportivos. A ese punto también va a apuntar justamente la nueva presidenta de Banfield, porque claro, tiene como espada de Damocles lo que hizo Lanús en los últimos tiempos, que fue campeón en 2016, disputó la final de la Copa Libertadores el año pasado. Son demasiadas situaciones deportivas de buen nivel para la gente de Lanús, que es el tradicional rival de Banfield. Entonces están apuntando también, no solo al proyecto institucional, insisto, Banfield está siendo bien administrado desde hace mucho tiempo, por eso ha tenido la posibilidad inclusive de disputar, aunque no le ha ido bien porque quedó eliminado de la Copa Sudamericana por Defensa y Justicia, pero ha disputado situaciones, ha salido campeón también bajo la tutela de Julio Falcioni y del fútbol de primera división, y ahora van por más, no van a tratar de meterse de lleno en conseguir un logro internacional como ya lo hizo Lanús en oportunidades anteriores. Pero es toda una novedad que una mujer sea electa presidenta, sea tan joven, tiene 33 años, y bueno, va a ser por los próximos 3 años la presidenta del club Banfield. Llama mucho la atención porque sabemos muy bien que el fútbol es algo que es machista. Claro, es un coto de casa para los hombres desde hace mucho tiempo. Y ahora los hombres van a tener que someter al poder de una mujer que es muy simpática, se la ve muy simpática, además de ser muy joven, pero claro, va a tener que gobernar con mano firme. No es fácil, además, tener que tratar con los jugadores de fútbol, ¿no? Banfield tiene muchos importantes, como Darío Sitanich, como Jesús Dátolo, entre otros, y Nicolás Bertolo. Bueno, esos jugadores, con eso va a tener que tratar renovaciones de contrato, premios, todas esas cosas que incluye el fútbol, y además ver la chance de la continuidad, porque la idea de ella es que Julio Falcioni quede como técnico de Banfield durante todo su mandato. Será posible que se concrete si los resultados se dan. Como sabemos, en el fútbol, y esto es lo que va a tener que aprender nuestra amiga nueva presidenta de Banfield, los proyectos duran mientras duran los buenos resultados. Cuando los buenos resultados desaparecen, los proyectos se caen y vienen los cambios de técnico. Algo que algún día en el fútbol debería cambiar. Debe ser muy respetada dentro del club y muy querida por los socios, porque la llevaron a la presidencia. Exacto, exacto. ¿Qué hace en la vida civil esta señora? Se dedica justamente, es asistente quirúrgica y está a punto de recibirse como licenciada en obstetricia. Así que, o sea, es médica, está claro, acostumbrado a los malos tragos, por lo tanto, sí, y tiene que tener su carácter para manejar ese tipo de trabajo, así que no creo que la puedan arriar de dos tirones. No, porque además a veces la mujer pierde la femineidad en función o no. A veces no, en este caso no. Se puede tener carácter sin perder la femenilidad. Seguro. Y además, y hacerse respetar, ¿no? El mundo del fútbol es un mundo muy cruel para con la mujer. Fíjate que hemos tenido la posición. Faltaría ahora que haya mujeres técnicos que puedan dirigir planteles de hombres, porque tenemos fútbol femenino, tenemos muy, muy buenas periodistas deportivas, muy bien formadas en los últimos tiempos, que las podemos ver. Bueno, tenemos ahora presidenta de un club, así que faltaría que tengamos una entrenadora mujer en un equipo de hombres y ya estaríamos con todo el círculo completo como para poder decir la mujer ya se ha instalado definitivamente en el fútbol y lo ha hecho con un muy buen paso, ¿no? Es que el ejemplo de las mujeres, nosotros tenemos Evita acá, exacto, por ejemplo. Exacto. Y de las mujeres comunes, la madre de James Caan, el gran actor irlandés norteamericano, que cuando él quiso dedicarse a boxear cuando era un chico, la madre le dijo, primero me tenés que ganar a mí. Por lo tanto, no se dedicó al boxeo porque no le pudo ganar. No, además, viste, y él que decía que no fue gánster, que era lo que sucedía en su barrio, porque la madre tenía la verdad y la justicia en su mano derecha. Exacto. O sea, tenía una lo muy buena... en caja. Exacto. Rápidamente. Vos sabés que una de las características de los irlandeses es las famosas peleas en los bares, ¿no? Sí. Así que la mamá de James Caan, entonces... Lo puso en caja de entrada. Exactamente. O sea, se ve que iba a esos bares y le ponía las cuentas en su lugar a muchos de los parroquianos. Seguramente. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Y una cosa más para terminar con el tema de la mujer en el fútbol, nuestra conspicua oyente Aide Chapela, que además participa o ha participado durante mucho tiempo en la política de Independiente, me manda un WhatsApp donde dice el primer club con padrón femenino fue el Club Atlético Independiente, con lo cual yo además me siento muy orgulloso porque soy hincha de Independiente con mucho orgullo, ¿no? El querido Oscar Alemán en el recuerdo. Nació en Machagal el 20 de febrero de 1909 y falleció en Buenos Aires un día como hoy de 1980. Guitarrista, compositor, cantante y gran músico especializado en jazz. Fue el cuarto de los 7 hijos de la pianista Marcela Pereira, una indígena com argentina, y de Jorge Alemán Moreira, nacido en el Uruguay, que tocaba la guitarra en un cuarteto de arte nativo que integraban sus propios hijos, Carlos, Jorgelín y Juan. En 1915, con 6 años de edad, se integró al conjunto familiar Oscar Alemán, y allí se inicia bailando y cantando junto a sus hermanos en un conjunto folclórico de música y danza nativa con el que viajan a Buenos Aires y actúan en el Parque Japonés, en el Teatro Nuevo y en el Luna Park. Después viajan a Brasil y tras la muerte de sus padres en 1919 trabaja en diversos oficios y va ahorrando algo de dinero con el que consigue comprarse su primera guitarra y dedicarse a ella de manera profesional. Forman el dúo Los Lobos con el guitarrista Gastón Bueno Lobo, con quien regresó a Buenos Aires en 1925, y fueron contratados por la compañía del actor cómico Pablo Palitos. Formaron un trío con el violinista Albino Bardaro, incursiona como autor de tango junto a Agustín Magaldi, con el que graba un tema, y actúa con figuras como Carlos Gardel y Enrique Santos Discépolo. Graba música brasilera, foxtrot, valses y tangos, tanto como solista canta como con el dúo Los Lobos. En 1929, Los Lobos y el bailarín Harry Fleming hacen una gira por Europa. Alemán se queda en Madrid y se presenta como solista en el Casino de París. En 1932, Josephine Baker lo convoca para que trabaje junto a ella hasta 1938. Después, como solista, hace una gira por Europa, conoce a Louis Armstrong y Duke Ellington y toca con el que se convertiría en su gran amigo y admiradores mutuos, Django Reinhardt, en el Hot Club de Francia, sala dedicada al jazz. La invasión alemana en 1940 lo obliga a volver a la Argentina y logra un éxito con su tema Rosa Madre Selva y sigue triunfando con su estilo swing, dedicándose a actuar en diversos lugares. Se casó con la actriz Carmen Vallejo, nació su hija India Alemán, Carmen ya tenía a Selva Carmen Giorno, fruto de un anterior matrimonio, cuando Selva decidió convertirse en actriz, tomó también el apellido de Oscar y se convierte en una exitosa actriz con el seudónimo de Selva Alemán. En los años 50, Oscar Alemán fundó una escuela para jóvenes guitarristas sin medios económicos y no vuelve a actuar hasta el 71, cuando forma un quinteto de tres violines con trabajo y batería, en el que él actúa como guitarra solista. Grabó su último disco en 1971 y falleció al año siguiente. En el 2002 se creó en su honor el Festival Internacional de Guitarra Jazz Oscar Alemán para intérpretes jóvenes. En 2012 se editó el libro Tributo Oscar Alemán, con fotos inéditas y gran cantidad de material sobre su vida. Oscar Alemán, un inmortal, genio y figura, un maestro de la guitarra. Y lo escuchamos a Oscar Alemán haciendo Delicado, un clásico del compositor brasileño Gualdir Acevedo. Thank you. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para ahorrar dinero, un 20% de los argentinos eligió viajar a su trabajo en bicicleta o a pie. Esto se desprende de un estudio de una empresa privada, porque desde hoy ha vuelto a subir el transporte. Entre 50 y 75 centavos según las distancias, aumentan el colectivo y los trenes. La problemática de las casas usurpadas aumentó interanualmente un 24%. Denuncian que son usurpadas unas 14 viviendas por semana. El relevamiento hecho por el estudio Miglino y Abogados y la ONG Defendamos Buenos Aires advierte que el incremento se da además en locales, departamentos y oficinas, tanto en la ciudad como en el conurbano bonaerense. El pedido de detención es un ataque claro del gobierno. Esto es lo que dijo Hugo Moyano y habló sobre la situación de su hijo Pablo, que es el que han pedido que sea detenido. Hay casualidades. Cuando reclamamos la apertura de las paritarias para lograr recuperar lo que la inflación le sacó a los salarios, se producen estos hechos, dijo el líder de los camioneros. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dijo que el pedido de detención a Pablo Moyano es parte de una persecución política y judicial. Para Macri, el objetivo es claro: dejaré a quien me suceda un país más justo y federal. El presidente insistió en que no hay soluciones ni respuestas mágicas, y explicó que la Argentina no se transforma de la noche a la mañana, ni en un año, ni en una gestión. Todos sus conceptos destacan el comentario de una usuaria de Facebook que agradeció la electrificación de la línea del ferrocarril Roca. Se conforma con poco el presidente. Macri es garante de las luchas que Carrió defendió. Esto lo dijo Rogelio Frigerio. El ministro insistió en que el presidente y la líder de la coalición cívica comparten la lucha contra la corrupción, las mafias y la impunidad, y por tener un Estado más transparente. Dijo Frigerio: prefiero tener un país donde los presidentes no estén presos por cometer delito, pero los presidentes son ciudadanos como todos. El camino político de Carrió está lleno de rupturas, y por ahora Cambiemos es la excepción. La chaqueña tuvo su primer alejamiento de un espacio político, la Unión Cívica Radical, en 2001, cuando expresó su oposición a la serie de medidas firmadas por el entonces presidente Fernando de la Rúa. La impresión en 2004 es hasta el momento la última apertura política de Lilita, cuando hizo implosionar Faunen. Acusan a un intendente de cambiar sexo por trabajo. Las denuncias son de un albañil y un carpintero. Se trata de Gustavo Metela, en la ciudad fueguina de Río Grande, y está bajo investigación judicial por pedir favores sexuales a hombres indigentes a cambio de trabajo. Un ex custodio de Metela contó que llevaba hombres al departamento del funcionario, donde permanecían 45 minutos, y que lo mismo sucedía en el despacho municipal. Bonadío se niega a compartir declaración de arrepentidos para tener indicios que permitan avanzar en las otras causas. El juez federal que tiene a su cargo la causa de los cuadernos rechaza que otros magistrados puedan utilizar los testimonios en otras investigaciones de corrupción. Y desoye el pedido de varios de sus colegas. El deporte en las noticias. Continuó disputándose en el día de ayer la Liga de las Naciones que organiza la UEFA, la Unión del Fútbol de Europa, la misma que organiza la Champions League y la Europa League. Ayer Italia se recuperó, le ganó de visitante a Polonia por 1-0 y ahora el equipo polaco el año próximo va a jugar la Liga B. Hoy van a jugar Islandia-Suiza por el grupo 2 y por el grupo 4 gran partido España-Inglaterra. Por la Liga B, en el grupo 2 Rusia le ganó a Turquía por 2-0. Hoy juegan por el grupo 3 Bosnia-Irlanda del Norte. Por la Liga C, en el grupo 1 Israel le ganó a Albania 2-0. Por el grupo 4, Rumania y Serbia 0-0. Y Montenegro de visitante le ganó Lituania 4-1. En tanto, hoy van a jugar por el grupo 2, Estonia-Hungría y Finlandia-Grecia. Y en la Liga D, por el grupo 3, Azerbaiyán y Malta igualaron 1-1. E Islas Faroe y Kosovo también empataron 1-1. Juegan hoy por el grupo 2, Bielorrusia, Moldavia y Luxemburgo frente a San Marino. Gran victoria obtuvo Jessica Latuti Pop, hoy por hoy una de las mejores boxeadoras libra por libra a nivel mundial. La bonaerense Jessica Latuti Pop, 48.700, de 34 años, le dio una paliza con lección boxística incluida a la fuerte y incundiosa mexicana Sandra Perla Negra Robles, 48.100, para vencerla por nocaut técnico en el noveno asalto y retener su título mundial mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo en el combate central de la velada que se disputó el sábado por la noche en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico. La argentina Bob coronó su faena derribando a su adversaria en el décimo asalto y obligando al árbitro del combate, Rodolfo Estela, a detener el mismo y darle la victoria y la retención del título a la boxeadora argentina. Y en cuanto al básquetbol, se disputó ayer una nueva entrega del Super 20, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol. Hubo tres encuentros. La victoria de visitante en Junín de Peñarol de Mar del Plata ante Argentinos por 82-72. También ganó de visitante la Unión de Formosa ante Comunicaciones de Mercedes por 85-81. Y San Martín de Corrientes en el Clásico le ganó a Regatas Corrientes 88-77. Hoy continúa la disputa del Super 20 con dos partidos. Uno de Campanillas a las 20 en el Templo del Rock. Juegan Obras Básquet frente a San Lorenzo, el triple campeón de la Liga Nacional. Y a las 21, más tarde, una hora después, en Río Gallegos, Hispanoamericano recibe a Boca Juniors. Nutrido grupo de mujeres entre Leu le puso el pecho una marcha. El 33 Encuentro Nacional de Mujeres finalizará hoy al mediodía con la lectura del documento final en la ciudad chubutense. El fin de semana largo con más tránsito en las rutas. Hubo un 14% más de autos camino a la costa que el año pasado. Unos 148.000 autos con destino hacia la costa atlántica fueron registrados entre viernes y sábado por las autopistas de Buenos Aires en el marco del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El arranque de este fin de semana largo de octubre mostró en las rutas hacia la costa unos 20.000 vehículos más que el mismo feriado en 2017. El 30% de los autos que toman las rutas a la costa ya utiliza medios electrónicos de pago para agilizar el trámite en los peajes. Susto en un avión que había partido de Seis. Un avión que había salido del aeropuerto de Seis a rumbo a la Salud Colombiana de Bogotá debió retornar a suelo argentino por un desperfecto técnico que obligó a los pilotos a desprenderse del combustible siguiendo el protocolo de seguridad. Se trata de un Boeing 787-8 Dreamliner de Avianca que realizaba el vuelo AB-088. Consultas gratuitas para el diagnóstico de la psoriasis. Los centros de salud de todo el país atenderán entre el 22 y el 26 de octubre y las promueve la Sociedad Argentina de Dermatología con el objeto de detectar y diagnosticar esta patología que impacta negativa y fuertemente en la calidad de vida de aproximadamente el 3% de la población mundial. La enfermedad arterial también un problema para los jóvenes. Rescatan la importancia de la prevención. El 20% de los menores de 30 años tiene las arterias más rígidas de la esperada a su edad, lo que es un predictor a largo plazo de infartos, accidentes cerebrovasculares, trastornos cognitivos o insuficiencia renal. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buenos días, ¿cómo estás, Diego? Buen día, Diego, ¿cómo te va? Bien, un gusto estar contigo. Igualmente, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué sucede en la economía si nos preocupamos un poco más? Ya que estamos un poco preocupados. En principio, hoy lógicamente, día feriado, no hay actividad, pero la semana, por lo que veo, se presenta con algunas novedades que van a tener que trascender, lógicamente. Una mañana hay un mega vencimiento de LEVAC, un nuevo mega vencimiento. Hay que recordar que las LEVAC, que son letras de corto plazo con un promedio de 30 días, se renuevan mensualmente. Esto va a ser mañana martes. Y el Banco Central, con la nueva política monetaria, renueva una parte. Cambia otras, es decir, una proporción de LEVAC, las cambia a LELIC, es decir, pasa obligaciones que están a un promedio de 30 días, están a un promedio de según el mercado secundario, pagan hasta el 60% de interés anual, ¿no?, en el mercado secundario, y esas letras las convierte, letras que están a vencimiento 30 días, ¿no? Fíjate que es como un pagaré a 30 días, que paga 60% de interés anual, los está transformando en LELIC, que son letras a 7 días y pagan más del 70%. Es decir, el gobierno lo que está haciendo es convirtiendo deuda un poco más larga, 30 días, mirá vos qué margen de respiro, que paga tasas más bajas, las está convirtiendo en letras a 7 días que pagan más tasas. O sea, se está estrangulando el perfil de vencimientos más cada día que pasa y pagando tasas de interés siderales que están frenando la economía. ¿Quién los aconseja? Es una tragedia directamente. ¿Cómo? ¿Quién los aconseja? ¿El enemigo? Bueno, este es el ajuste, porque el ajuste, lo hemos dicho muchas veces, el ajuste consiste en que hay que apretar los gastos de donde se pueda, sobre todo de las remuneraciones y de las remuneraciones de la administración pública, pero de la administración de las remuneraciones del conjunto de la población. ¿Por qué? Porque hay que pagar cada vez más intereses. Estamos haciendo el ajuste para pagar intereses. Esto es lo que se va a lo que se viene dilucidando en estas colocaciones y renovaciones mensuales. Pero al día siguiente, miércoles, se va a anunciar la inflación. La inflación es la prueba del fracaso más grande que pueda tener el gobierno en materia de anuncios. Pensar que este año empezaba con una pauta inflacionaria, te acordás, del 10%, que el 28 de diciembre, en una conferencia conjunta que dieron Marcos Peña, jefe de gabinete, Duhovne, ministro de Hacienda, Caputo, ministro de Finanzas, y Sturzenegger, presidente del Banco Central, como una gran modificación, dieron que la pauta de inflación no iba a ser el 10%, sino iba a ser el 15%. Ahora, de un borrador oficial ya se ha filtrado que el gobierno espera el 42%. Del acuerdo con el Fondo Monetario surge también que el gobierno espera inflación entre ese margen, entre un 37, 38 y un 42%. Y las estimaciones privadas dan una inflación proyectada este año entre el 45 y el 48%. Y el gobierno, con la provincia de Buenos Aires y los maestros a la cabeza, empezó ofreciendo 15%, siguió con 20%, ahora está ofreciendo, según dice, una cifra cercana al 30%, que deja los aumentos salariales más de 10 puntos abajo de la inflación. Esto es lo que realmente, para uno que lo sigue, aunque yo no soy un experto, sino soy un analista de estas cosas, y actuó por separado, quiero decir, actuó como francotirador, no formó parte de ninguna institución, ¿no? Pero esto, que yo soy un observador aislado, lo está viendo con toda claridad, y resulta que uno abre los diarios, pero los titulares de los diarios están entretenidos en cualquier cosa. Sobre todo me fijo yo en el rol de la diputada Elisa Carrió, que está haciendo todo un estrellato de noticias distractivas. O sea, para que la gente esté en otra cosa. Mientras le están bajando el sueldo a la gente, mientras le están bajando los haberes a los jubilados, ¿no? Porque hay que recordarlo. La llamada reforma jubilatoria que se hizo en diciembre, fines del año pasado, consistió en cambiar el mecanismo de actualización de las jubilaciones para que los jubilados cobren menos de lo que estaban cobrando antes. Esto se dio en marzo, donde los jubilados tendrían que haber cobrado el 12% y cobraron el 5.7%, es decir, menos de la mitad. Ahora en septiembre vino otro ajuste, porque la idea teórica es que esto se vaya empalmando con el tiempo. Pero ¿qué ocurre? El dinero perdido de percibir, ese no se recupera, ¿me explico? Cuando vos te dicen, yo le voy a dar un porcentaje de aumento que recupera, no, el porcentaje no recupera nada, fija a partir de determinada fecha. La gran trampa en los aumentos jubilatorios, y que a mí siempre me sorprende que los sindicatos no apunten a eso, es que la inflación te va carcomiendo el salario todos los días. Y los aumentos se dan en porcentajes que se aplican a futuro y en cuotas. O sea, siempre financieramente vas a perder. Mientras un financista gana todos los días porque coloca y renueva obligaciones que le van rindiendo interés, es decir, la inflación y la tasa de interés que es mayor que la inflación, te dan ganancia al especulador financiero todos los días, mientras que esos mismos todos los días está perdiendo remuneración el trabajador. Esto es la gran tragedia, y este tema no se dice en ningún lado. No, el gobierno está promoviendo la inflación para bajar los salarios reales. Es el gobierno el que sube la inflación, ¿verdad? Hoy entra a regir nuevos aumentos en los precios y tarifas de servicio público, en este caso concretamente el transporte. Quiere decir que sobre mojado llovido, es decir, resulta que estamos en una situación de inflación que el gobierno proyectaba tener 1 o 2% de inflación mensual. Este mes que pasó, de septiembre, se estima, las consultoras y hasta el propio gobierno lo deja ver, que podría llegar al 7% mensual. Una inflación del 7% mensual significa que el gobierno ha fracasado totalmente en su posibilidad de controlar la inflación. ¿Y cómo fracasado? ¿Fracasado o promovido? Si un gobierno está aumentando desconsideradamente las tarifas de servicios públicos, esas tarifas se transmiten a la inflación, así que nadie me venga a decir que el gobierno está luchando contra la inflación. ¿Me explico? No sé si se sigue el razonamiento. Sí, totalmente. ¿No? Y lo mismo pasa, si vos subís la tasa de interés, como se está pagando en las Lelicas 7 días, hasta el 73-74% anual, que es una brutalidad financiera. Mira, yo lo tengo que calificar eso como un crimen financiero, porque subir la tasa de interés a niveles de usura increíble en el mundo, de más del 70%, es una tasa destructiva para la economía. Y sin embargo, la Argentina está conviviendo con esa tasa que parece imposible, ¿verdad? Sin embargo, la gente se lo está tragando. ¿Por qué? Porque la inflación también, la tasa de interés también es un factor de inflación. ¿Por qué? Porque la empresa que tiene que descontar un cheque, que tiene que descontar un documento, que tiene que afrontar un financiamiento, traslada, como todos los comerciantes y todas las empresas, traslada esos costos al precio de venta. Así que no es neutro. Cuando se dice hipócritamente, se sube la tasa de interés para frenar la inflación. No es cierto, se está engañando a la gente. La tasa de interés se sube para tratar de frenar al dólar y, ojo, tratando de equilibrar el negocio financiero, porque como el negocio financiero consiste en me das más tasa o me voy al dólar. Entonces, si me voy al dólar, sube el dólar y hago negocio con el dólar. Si me das más tasa, vuelvo a pesos y hago más negocio con los pesos. Y así, con ese arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés, en la Argentina, de vuelta, la bicicleta financiera ha llegado a rendir récord en el mundo. Y esto está ocurriendo bajo nuestras narices y el gobierno lo está promoviendo. El gobierno, en complicidad con los acreedores financieros, está armando este negocio del cual viven estamentos de la economía, mejor dicho, de las finanzas, en detrimento de la economía. Esto lo está sufriendo el pueblo argentino y todo el gobierno, la oposición política, que de esto no dice nada y está negociando con el gobierno mientras no levanta la perdiz. Y en los medios de comunicación son cómplices en ocultar esta situación al pueblo argentino. Esto es lo que está ocurriendo, y está ocurriendo bajo nuestras narices. Y bueno, la gente, sí, hoy en día el manejo de la opinión pública, como vemos, permite estas cosas, ¿no? Permite estar aplicando medidas que la gente no entiende y que le están perjudicando. Es un panorama patético. Yo te digo la verdad, cuando uno analiza, lee estas cosas, y sí, lógico, se acelera porque no es una situación normal y además es afrentosa, porque es estarle sacando plata a la gente para pagar cada vez más intereses y sin solucionar los problemas de fondo de la Argentina. Sí, cuentan como si fuera una política económica correcta, ¿no es cierto? Primero, no hay política económica, porque política económica significa formular planes, establecer proyectos, financiarlos, desarrollarlos, tomar mano de obra. O sea, acá nadie está haciendo política económica. Yo estoy viendo, no sé, una de las, como podría decir, de los roles más desubicados es la del ministro de producción Dante Sica, que está bien reputado y todo, pero yo creo que es un poco lamentable el papel que está haciendo el ministro de producción Dante Sica, porque está hablando de la recuperación argentina, de que con este tipo de cambio vamos a exportar más, que con esto se está haciendo como el gobierno, anuncios y expectativa y todo, pero tiene una contra fundamental, tiene una tasa de interés imposible de bancar. Entonces el argumento en los reportajes que han salido ayer, que simultáneamente salen en los dos diarios, los mismos reportajes, no en Clarín y Nación, salen los mismos reportajes, las mismas personas, en fin. Pero no importa, más allá de que se repitan o no, ¿qué dicen esos reportajes básicamente? No, como creo la frase era del presidente Menem, ¿no? Dice, estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Como dice, no, estamos mal, pero ahora dentro de poco la tasa de interés va a empezar a bajar un poquito, entonces vamos a ver, bueno, entonces quiere decir que estamos mal y no sabemos si vamos a estar mejor. El tema en cuestión es, la economía está parada y este es el programa de ajuste, consiste en que al bajar los ingresos, se estrangula la demanda, la gente compra menos, gasta menos, etcétera. Entonces se genera condiciones de recesión. A la vez, sube la tasa de interés, lo cual hace que las empresas con esa tasa de interés no solamente no actúen, sino al revés, no inviertan. Porque si a mí me sube la tasa de interés, ¿qué proyecto de inversión voy a tener? ¿Qué expansión de mi planta voy a tener? ¿Me explico? Si hay consumo, si la actividad se moviliza, entonces yo, empresario, voy a invertir. Pero si mi horizonte es que la gente no tiene plata para comprar, la tasa de interés está en niveles increíbles, la presión tributaria aumenta, los costos de precios y tarifas también. ¿Qué proyecto de inversión, qué plan económico puede funcionar con este esquema? El plan financiero, que es el único que rige, es el que frena el plan económico. No hay plan económico. Y este gobierno ha pedido auxilio al Fondo Monetario para llegar al año 2019. E insisto en esto, que es lo más, paradójico y hasta burlesco. El gobierno arregló con el Fondo Monetario que le adelante los desembolsos de los 57.000, más de 50 se le van a desembolsar a este gobierno Macri entre este año y el año que viene, para que el gobierno Macri, con la ayuda y el sostenimiento total del fondo, pueda llegar a completar su mandato en el 2019. ¿Sí? Y esa cuenta la va a tener que pagar el gobierno que sigue. Es surrealista. Esto yo creo que nadie se ha atrevido a plantearlo en esos términos, y sin embargo el actual gobierno, con el silencio de la oposición, lo está haciendo. Ahora, acá hay un gran interrogante: ¿qué va a pasar con el presupuesto 2019? Porque si el presupuesto 2019 no se aprobara, el acuerdo con el fondo cae. Y si cae el acuerdo con el fondo, cae el gobierno Macri. Así que es delicado. Lo que pasa es que, todo sistema, el sistema no es el oficialismo de turno. El sistema siempre es el juego entre un oficialismo de turno y una oposición o pseudo-oposición política que le hace el juego. Se hace la pantomima parlamentaria de hacer que se opone en cuestiones de forma, ¿no? Héctor. Sí. ¿La seguimos en la semana con los mercados abiertos? Sí, cuando empiece la semana vamos a empezar a saber algo. Ok, gracias. Un abrazo, hasta luego. Chao, buen día, adiós. Y nos vamos a reencontrarnos con Miguel Ángel de Renzi. Vos sabés que ya estamos otra vez en Europa, volvimos a cruzar el estrecho y dejamos la parte asiática de los turcos para estar en la zona de Estambul, es decir, otra vez en la zona europea. De las últimas novedades que se vienen produciendo a nivel mundial y lo que se viene produciendo en la Argentina también, me quedó contarles lo que pasó en Rusia, donde estuvimos haciendo algunas gestiones para que un ministro hablara antes de el grupo de los 20 en Buenos Aires. Ninguno quiso hacer declaraciones. En un momento dado pensamos que lo íbamos a lograr con uno de ellos, pero nos manifestaron que están muy expectantes con relación a el puerto de Ramallo. Es decir, los rusos están esperando otra vez poder hacer algún negocio con la Argentina, que si lo observamos con distancia, la vieja Unión Soviética tenía buenos negocios con los militares argentinos. Ahora, los regímenes democráticos no hicieron grandes negocios, y sí lo hicieron la vieja Unión Soviética con las dictaduras. Vos sabés que a raíz de esto, cuando nosotros preguntábamos acerca de la participación, de cómo se veía en Rusia la dictadura militar, la mayoría de ellos decían no estar informados, o sea, el pueblo, no estar informado, y sí estaban informados de lo que pasaba en Chile con la dictadura de Pinochet. Porque, claro, en Chile se había volteado a un Salvador Allende, que tenía buenas relaciones con los rusos, mientras que en la Argentina las que tenían buenas relaciones con los rusos eran los gobiernos militares. Al punto tal que nunca hablaron de la dictadura militar. Incluso las transmisiones de Radio Moscú nunca decían el dictador Videla, si no decían el presidente Videla, y si hablaban del dictador Pinochet. Pequeños detalles de la Rusia diferente, o sea, la Federación Rusa, la de ahora, que pretenden de alguna manera, de alguna forma, poder establecer por lo menos los mismos negocios que tenían en la época de la Unión Soviética. Parece mentira que ellos estén añorando a la gran cantidad de negocios que durante la Unión Soviética tuvieron con la Argentina. Poco creíble, pero es así, Diego. Es decir, ellos están mucho más convencidos de que en aquel tiempo había muchas más relaciones comerciales que la que se hizo de Alfonsín a la fecha con la democracia, ¿no? Ajá. Que, sí, que además si hacemos memoria... Es un dato no menor, ¿no? Para tener en cuenta. Por eso no querían hablar. Están esperando lo de Puerto de Ramallo porque dice que el gobierno le cambió dos o tres veces las condiciones de lo que se había pactado. Y que después de que estén en Buenos Aires y después que termine Putin de reunirse con Macri, entonces recién ellos van a hacer declaraciones en torno a las nuevas relaciones que tiene Rusia con la Argentina de hoy. Y por otro lado, hay muchos problemas en cuanto a los hijos de los ricos rusos. O sea, hay que... Hay una burguesía rusa de mucho dinero, pero no de millonarios, de multimillonarios. Y claro, los más ancianos, los que todavía añoran a la vieja Unión Soviética comunista, dicen, ¿de dónde sacaron la plata? Esos son los hijos o nietos de los viejos dirigentes comunistas que se quedaron con la plata de todos los rusos. O sea que hay toda una polémica social difícil de que te la expliquen, difícil encontrar a alguien que te hable castellano y te lo cuente, pero cuando conseguí la persona indicada que te lo pueda contar en español, terminas de entender de qué están hablando, ¿no? Sí, más o menos como lo que nos pasa a nosotros aquí con los gobiernos militares que hemos tenido y con los gobiernos corruptos. Mira, a esta altura, nosotros terminamos de bajar recién del barco que cruzó el estrecho para juntar a la gente que venía de Asia hacia Europa, 20 minutos, es una nave con 300 personas a bordo, salen cada 20 minutos sale uno, ahora está saliendo otro al revés, o sea, de Europa para Asia. Te decía que a esta altura de los acontecimientos y como está todo en Turquía, la gran diferencia que hay entre los turcos y los rusos también son amables, para ayudarte, pero los rusos se desviven en un momento determinado y te hablan español de alguna forma, sobre todo cuando te quieren vender algo, ¿no? Cuando vas a Gran Bazar o a cualquier lugar donde ellos aparecen vendiendo, no sé de dónde sacan el idioma, pero tienen una precisión increíble para descubrirte y enseguida se acerca uno y te dice, bueno, bonito y barato, en castellano, ¿no? Y te empiezan a hacer ofertas en español y dicen que hablan el español, o chapurrean del español, porque de chiquitito, cuando van con sus padres a aprender a vender al mercado, y de tanta gente que le habla el español, los chicos terminan aprendiendo, pero de grande ya manejan bastante bien. Son muy amables, es decir, se esmeran para hacerte indicaciones. También pasaba en Rusia. Son dos pueblos muy diferentes, obviamente. Y acá en Turquía lo que están tratando en Ogan es que se transforme un país en islámico. Si bien es cierto que la mayoría es islámica, era un país laico, no religioso, y el presidente lo quiere transformar en un gobierno religioso. Le falta, pero por supuesto, aquí la mayoría musulmana. Y hay un hecho que no podemos dejar pasar por alto, lo que firmó el Papa con China. Por primera vez, desde muchos años, pensemos desde que apareció el comunismo en China, la Iglesia Católica Argentina vuelve a tener manejo sobre la llamada Iglesia Nacional China. Es decir, durante la época del comunismo en China se había prohibido totalmente la existencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces se les permitía seguir con los cultos, pero tenían que ser la Iglesia Patriótica. Es decir, Mao había establecido que podían tener la fe que quisieran, pero debía ser una iglesia local. Bueno, ahora se acaba de firmar un acuerdo a través del gesto que lo hace el Papa Francisco, donde el gobierno chino reconoce la existencia de la Iglesia Católica en China y toda esa iglesia, digamos, patriótica que se había consumado en los momentos anteriores, ahora pasa a ser culto católico, apostólico romano, y además reconoce toda el clero chino como máxima autoridad al Papa de Roma. Esto debe ser uno de los acontecimientos más importantes de este siglo con relación a las cuestiones de la fe. El regreso de la Iglesia Católica que lo consigue el Papa argentino, y con esto se ha ganado la historia permanente de la Iglesia universal y del mundo, porque obviamente los papas cuando consiguen este tipo de cosas quedan instalados en forma permanente en la historia. Se ha firmado este convenio donde otra vez en China la Iglesia Católica vuelve a existir y en un momento determinado cuando se la prohibió tenía 2 millones de fieles. Hoy se calcula que hay 20 millones de católicos en la China de 1.500 millones de habitantes, que son pocos, pero 20 millones no es un número nada insignificante para los 1.500 millones de católicos del mundo, ¿no? Un dato que no hay que dejarlo pasar. Se reconoce otra vez por parte del gobierno chino la existencia de la Iglesia Católica en China. Eso es un adelanto que ha logrado Francisco, fantástico. Sí, porque era impensable. El regreso de la fe católica china, ¿no? Claro, porque era impensable, bueno, ingresar en ese modo. Vamos a atender algunos teléfonos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Cómo anda usted? Oh. Y acá estoy, extrañando a los oyentes. Yo no lo extraño nada, yo lo estoy envidiando. Miguel, para mí no es para mí no es fácil reconocer que viví equivocado 1.000 días. ¿Sabe por qué le digo esto? Mira, recién estaba mirando por televisión a una periodista que entrevistaba a la gente, a la pobre gente que hoy trabaja, qué opinaba sobre el aumento de las tarifas y de los colectivos. Y lo insólito, pero lo insólito, de cada 10 personas, 7 habían dicho, decían, yo lo voté. Y además decían, bueno, va a haber que ajustarse, ¿qué vamos a hacer? Los noté a todos muy resignados. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que nosotros escribimos justamente en nuestra página, diciendo de que el país necesita un estadista, que aparezca un estadista, porque hemos tenido muchos dirigentes políticos, pero muy pocos estadistas después que se murió Perón. Y la verdad es que se extraña alguien que pueda hacer un análisis de los problemas argentinos y de los problemas del mundo para saber cómo comportarnos. Decíamos, hoy temprano, a las 6 de la mañana, que ahora lo vamos a repetir, y decíamos, también lo escribíamos, de que nosotros estamos viviendo en un error y en una equivocación total y absoluta de creer que la filosofía política que nosotros empleamos es la correcta, y entonces nos quedamos en antigüedades y no nos damos cuenta que el mundo que ha resuelto su problema, los países que han resuelto su problema, han aplicado todos, sin excepción, una teoría de autoprotección industrial, de autoprotección a sus desarrollos locales y a exportar todo lo que han podido. Nosotros hicimos todos al revés, es decir, importamos la mayoría de las cosas, clausuramos y fundimos a las cosas locales y aplicamos una receta que ha fracasado y repetimos en todo el mundo. Y ese ejemplo que nosotros queremos copiar de los países que han renacido, como Alemania, Japón, que perdieron la Segunda Guerra Mundial y son potencia económica, China, que es la primera potencia económica del mundo, hasta el propio Trump, que ha hecho con su proteccionismo florecer la economía norteamericana, parece que no lo queremos entender. No queremos entender cómo se mueve el mundo. Pero, Miguel, entonces, si todos opinan de una manera, y uno opina, y la mayoría opina de una manera, y uno opina, el equivocado es uno, Miguel. O recordar lo que dijo Perón. Se me corta. Nos quedó, Perón decía, no. Hola. Perdón, bueno, perdí el retorno con el oyente. Miguel, sí, a la vez. Yo decía que me acuerdo todas las mañanas lo que decía el general Perón. Nos quedó pendiente la revolución cultural, Miguel. Hasta que no haya una revolución. Bueno, claro, no tuvo tiempo físico de hacerla. Por eso el 1 de mayo, mientras todos se ocupaban si había echado o no los montoneros de la plaza, lo importante lo había dicho a la mañana. Sí. Miguel, gracias, que la esté pasando bien. Hasta luego. Adiós. ¿Quién está? Miguel. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Eduardo de Wilde. Miguel, uno de sus colaboradores, dijo una cosa muy cierta. Este gobierno no improvisó nada. Todo lo que hace, lo hace bien planificado. La inflación la promueven ellos. Ahora no me sale el nombre de su colaborador. Pero la promueven ellos para bajar los salarios. Para bajar los salarios, para que nuestro país tenga los salarios más bajos de América Latina. Estos son unos sinvergüenza, unos saqueadores. No tienen patria. Son cipayos. Como decía don Arturo Jaureche, como decía Evita, son cipayos, no tienen patria. La patria de ellos es la patria financiera. Entonces convenzamos, ¿no? Recién dijo un colaborador, a usted creo que lo dijo, ¿quién va a pagar? ¿Qué gobierno va a pagar el que venga la deuda que contrajo este gobierno? ¿Eh? y mientras tanto siguen aumentando los remedios, siguen aumentando todo. Pero es que... ¿Hola? Es que las deudas que contraen los gobiernos, después las pagamos todos los trabajadores y el pueblo argentino en su conjunto. El tema acá central es que seguimos fuera de foco, es decir, no encontramos la solución porque todos están hablando, y hablo de oposición y de gobierno todos juntos, todos están hablando de como si el problema fuera económico, y el problema que tiene la Argentina es político. Sí, es político. No tenemos análisis político. Sí, estoy de acuerdo con usted, es político. Ahora quieren meter a Pablo Boyano, lo quieren meter preso. Es una persecución política esto. Persecución política. Lo saludo. Gracias. Que le vaya bien, Miguel. ¿Quién está? Néstor de Liniers. Veo de Liniers a Estambul, como era la película, ¿se acuerda? Sí. Hola, ¿me escucha? Bueno, cuéntame. Bueno, sí, lo estoy escuchando, sí. Yo lo que quería decir que me parece sospechoso la muerte de la Sota, porque 12 horas no se informó sobre la muerte. Eso quiero decir, y él estaba tratando de unir a toda la oposición, y de golpe se murió, me parece raro. ¿Qué le parece a usted? Claro, yo no quiero opinar sobre cosas que no sé, y que no tengo información. Lo saludo. Gracias. Hola. ¿Quién está? Augusto, buen día. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Me escucha? Sí, ¿quién es? Augusto. ¿Qué bueno, dice? ¿Cómo la está pasando? Mire, medianamente bien, porque cuando uno se entera de la información de Buenos Aires, se preocupa todo el día un poco, ¿no? Escúcheme, ¿sabe qué pasa, de Renzi? Usted dice que no hay análisis político. Lo que pasa es que la prensa canalla... No le interesa hacer un verdadero análisis político. Pero el problema es que nosotros no tuvimos la capacidad durante mucho tiempo de instalar esto en la sociedad. Lo que decía el oyente de Núñez anterior, ¿no? Decir la revolución cultural. De no aprender a defender los valores reales que hacen a un país. Pero además, si queremos copiar, y cualquiera que copiemos de lo que nombre Alemania, Japón, China, Estados Unidos, Corea, Canadá, el que querramos, todos se defendieron protegiéndose para adentro. Nosotros somos los únicos que nos abrimos para afuera para que nos goleen. Pero no somos nosotros el pueblo, son ellos que traicionan siempre al pueblo. Está bien, pero por eso digo que nos está faltando el análisis político de gente que salga a marcar y a conducir. A ver, yo no quiero hacer diferencia de época, ¿no? Pero en el 70 uno caminaba por la calle Corriente, por cualquier lado, por Santa Fe, por donde fuera, y los jóvenes iban con un libro bajo el brazo e iban discutiendo y hablando de actualidad. Y me parece que eso se ha perdido mucho en la sociedad argentina. Mire, los jóvenes saben muy bien que hay dos proyectos en pugna. El problema es que siempre hicieron lo mismo. Tuvimos una dictadura para imponer ese proyecto. Después lo tuvimos un infiltrado, o sea, hicieron un entrismo, ¿no es cierto? Y nos metieron a Menem para imponer ese mismo proyecto. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros tenemos gobiernos que elige la gente, que lo vota la gente, los ministros son siempre del establishment y siempre pasa lo mismo. Y bueno, porque hay demasiados traidores. Y ahora tenemos a Pichetto, arreglando... Bueno, es complicado, no es tan simple como lo vemos. Sí. Por eso lo decíamos hoy a la mañana temprano. Ellos ahora se están peleando en el propio gobierno. Eso puede facilitar un poco la construcción de la oposición, pero la oposición está muy lenta, muy trabada, y me parece que no han entendido de qué se trata, no se han dado cuenta que hay que acelerar la unidad. Han entendido, los Pichetto entienden muy bien de qué se trata, pero están jugando en contra del pueblo, de Renzi, quieren aprobar el presupuesto, y eso es la muerte económica. El presupuesto lo van a aprobar con modificaciones, pero lo van a aprobar. Es el presupuesto del fondo, de Renzi. Estamos perdidos con ese proyecto. No, claro, el que hicieron no se puede aprobar. Ese creo que no va a salir. Pero eso no tengo duda de que lo hizo el fondo. Además, es mentiroso porque los números están dibujados, ¿no? Aparte, ¿usted le parece que Pichetto puede ser candidato a presidente de Renzi? No, pero Pichetto no quiere ser presidente. Pichetto quiere ser presidente de la Corte Suprema. ¿Y por qué quiere excluir a Cristina? Bueno, dígame por qué. Déjame atender el otro llamado, así después pasamos a reiterar lo de las 6. ¿Quién está en línea? Hola, sí, ¿quién es? Soy Nicolás de Barraca. Lo felicito por el periplo. Nicolás. Yo estuve a fin de los 90 en Estambul y la verdad que hermosa ciudad, y que aprovechela con su familia. Lo felicito y bueno, necesitamos un Erdogan acá, y Recep Erdogan. Iván, vendría muy bien para nosotros, un nacionalista, que se preocupa por la industria pesada, se fabrica en conjunto con Estados Unidos, tuvo la licencia de los Falcon F-16, que fabrica, tiene proyectos de portaaviones, un gobierno nacionalista como el turco, necesitaríamos muchos turcos acá, realmente, y sacar a toda esta lacra que está antipatria que nos está vendiendo al exterior. Turquía es un ejemplo. Bueno, nosotros no terminamos, por eso digo, no terminamos de entender la geopolítica porque nos faltan estadistas, ¿no? Precisamente. Y los turcos, después de Atatürk, parangonable con nuestro querido general Perón, aprendieron y se ve que les quedó un residuo de lo que es el nacionalismo y luchan a pesar de estar en una zona geopolíticamente más comprometida que la nuestra en algunos sentidos. Además la crisis económica de ellos, que es la misma que tuvimos nosotros con la devaluación de la moneda, la manejaron totalmente distinta, se cubrieron y la vida sigue. Yo no digo que no sufra la gente sus consecuencias, digo que la vida sigue mucho más ordenada y mucho menos caótica que la nuestra, que parece que estuviéramos pendientes todos los días de cuánto vale una moneda gringa o cuánto deja de valer, ¿no? Lo percibí, ellos cuidan mucho su moneda, hacen el regateo en el Gran Bazar, en Sofía, en la mezquita, en distintos lugares, bueno, son excelentes comerciantes. Yo sin tener raíces turcas, al contrario, italianas, pero realmente los admiro. Y esos 5 días que pasé ahí, la verdad es que los pasé muy, muy lindo. Así que aprovechelo y dejo lugar a otro oyente. Un abrazo, Guerrero. Chao, Nicolás. Bueno, atendemos el último llamado y después repetimos lo de las 6 de la mañana. ¿Quién está? Habla Juan de Grosategui, mirá que... Sin lugar a dudas, el gobierno liberal de Cambiemos es una dictadura con viso de legalidad. En Jujuy, el radical Gerardo Morales, cargado de odio racista, como lo hicieron en el 55, mantiene desde hace más de 1000 días detenida Milagro Sala solo por haber realizado una extraordinaria obra de 8.500 viviendas, todo un barrio que es un ejemplo a imitar. Hay una persecución judicial política contra Cristina y el peronismo, el peronismo K, por jueces, fiscales, poder mediático, el poder político corrupto, fogoneado desde Estados Unidos y donde el Estado de Derecho es vapuleado. Gracias, ¿eh? Adiós. Bueno, a las 6 de la mañana comenzamos el programa de esta manera. Buenos días. En este feriado mentiroso, porque el 12 de octubre debe conmemorarse la fecha que corresponde, vamos a meternos en una crisis que este programa anunció hace mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás, cuando dijimos que podían pasar 2 cosas con la gobernadora. Que se fuera a su casa o que fuera ella la candidata a reemplazar a Mauricio Macri, porque lo que estaba ocurriendo con el presidente, donde todos los números le daban en contra, podían hacer que fuese la alternativa. Pero en los últimos días se han producido variantes insospechadas para esta casi difícil situación que hoy tiene la gobernadora de Buenos Aires y el presidente de la Nación. Ocurre que tanto Clarín como Nación salieron ya decididos a no regalarle el tiempo que viene a la oposición al gobierno de Cambiemos, sino a defender a Cambiemos, pero no a Macri. Es decir, a buscar un candidato nuevo que refresque las encuestas que le están dando con una posición negativa que supera el 75% de los encuestados en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo que mandaron a hacer los propios medios mencionados. Y ahí empieza a jugar la figura de María Eugenia Vidal, que por otro lado ya viene muy enojada cuando tanto ella como Rodríguez Larreta le habían pedido que se apartara de Marcos Peña, que hiciera cambios profundos en el gabinete, que le diera más juego a los políticos de la Unión Cívica Radical e incluso a algunos peronistas, a los efectos de hacerlo más político el gabinete, cosa que Macri no escuchó, y además le transfirió, porque eso fue negociado con los gobernadores justicialistas, le transfirió lo que ellos le pidieron, que la provincia de Buenos Aires se hiciera cargo de los subsidios de las tarifas de energía, de luz, de agua, etcétera, etcétera, así como se tiene que hacer cada provincia cargo de lo suyo. Y esto a Vidal le cayó muy mal porque se le enfrió el presupuesto de las cosas que tenía que hacer y además la provincia está endeudada en dólares por primera vez. Por lo tanto,

total y absolutamente descoordinada, y a esto se le suma también lo que viene pasando en los movimientos sociales, donde también hay una serie de fracturas entre Libres del Sur y Barrios de Pie, entre el CETEP y uno de sus referentes que quiere ser operador de Cristina, como Garabois. Por el otro lado, ¿qué pasa dentro del mismo grupo con el movimiento Evita? ¿Qué pasa con la corriente clasista y combativa que no estuvo de acuerdo con Cristina Fernández y que no estaría de acuerdo tampoco con la postura que tienen algunos de ir a ese frente? ¿Qué pasa con ese frente marcha o marchar que armaron los movimientos sociales? ¿Cuál va a ser la postura final de toda la oposición, si van a entender o no de un frente común para vencer este tiempo y este momento del país? Así que ese debate está instalado. Nosotros creemos que después de noviembre, es decir, cuando termine el G20, cuando se vaya la gente del G20, se van a activar muchas cosas y seguramente también van a ir apareciendo algunas novedades. Diego, nos tenemos que ir despidiendo ya, ¿no? Sí, señor. Así es, ya se nos acaba el programa. No te escucho, Diego. Se nos está acabando el programa, exactamente. No, si me levantan un poco el retorno porque lo escucho muy bajo a Carboni. Te decía que sí, que ya se nos está acabando el programa. Por eso, ya lo tenemos que ir. No, bueno, Dios mediante, mañana estaremos otra vez. Yo les agradezco a ustedes que están haciendo el aguante allí hasta que regresemos. Estamos tratando de hacer todo lo posible. Tenemos que ir a cumplir todavía con la invitación de este viaje que en definitiva hay que ir a cumplir sí o sí con Italia. Así que lo haremos dentro de poco tiempo, donde iremos a dar las charlas comprometidas y ya estaremos mucho más cerca de la realidad argentina, a pesar de que uno cuando está afuera no se pierde detalles y a pesar de que estamos permanentemente llamando a nuestro contacto para no perder información. Los despido, nos saludamos y mañana, Dios mediante, a las 6 estamos con todos. Chao muchachos, hasta luego. Hasta luego, nos reencontramos mañana, Miguel. Y nos vamos recordando a Julián Centella, el querido Julián Centella. El poeta de Buenos Aires. Que nació en Italia el 15 de octubre de 1910 y es el seudónimo de Amleto Enrique Bergiati, que fue un destacado poeta, recitador y letrista de tango, conocido por sus poesías y textos en lunfardo. Le decían el hombre gris de Buenos Aires. Tomó su seudónimo del primer composición musical que escribió, de la milonga Julián Centella, la que le había puesto música José Cané, y él decidió llamarse Julián Centella. Y nos vamos, volvemos mañana y nos despedimos con Julián Centella, que les recita Musa Merrea. Volvemos mañana a las 6 de la mañana con De Rensis, Ayer y Hoy. No tengo el berretín de ser un bardo chamullador letrao ni de espamento. Yo escribo humildemente lo que siento y para escribir mejor lo hago en un fardo. Yo no le canto al perfumado nardo ni al constelado azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento para cantarle a una flor. Le canto al cardo. Y porque embroco la emoción que emana del suburbio cristón, de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes la mistonga musa. Es que yo tengo un alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Radio Belgrano, AM650. Un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650. Marca registrada. Mío, sin más vacilaciones,